principio para que todos vayamos construyendo. La idea es que de las grabaciones podamos procesar algunas cosas, sacar temas y que estén a disposición solo de nosotros, ¿sí? Así que para que ninguno se sienta expuesto que va a salir después en Última Noticia o cosas así. Pero si pasa el día. Claro. Bueno, tú capaz que salga. ¿Y qué está? Las dos formas. La forma del patriarcal que en la forma más dura, ¿no? Y que es un camino súper bien usado y hay autores que dicen, usted lo primero que tiene que crear un sentido de emergencia y asustar a toda la gente que quede bien asustada y ahí van a andar derechito. Pero hay otro mundo que tiene que ver con decir cómo hacemos que las cosas pasen con cuidado por las personas, por las organizaciones, cuidando a la organización. Y ahí aparece un espacio distinto, ¿sí? Y ahí aparece indudablemente cuidar el espacio emocional, ver qué le preocupa a la gente, etc. Y ese es otro camino. Ese es el camino que yo he ido desarrollando y el que más me interesa, si bien uno puede usar el otro, pero usar el otro es más fácil en algún sentido, ¿no? Es como se hace liderazgo con muchas organizaciones hoy en día. Entonces la idea es avanzar en esa línea también, si bien nos nutrimos obviamente de las dos tradiciones que hoy día existen, ¿ya? Pero para mi gusto hay una oportunidad de aprender a hacerlo de una manera distinta. Eso, entonces, de ahí que los invitados fueran solamente por Facebook, mis amigos que están ahí, y no hubo publicidad de ningún tipo, sino que solamente los que podían llegar a saber y que estuvieran interesados. ¿Ya? Entonces ese es el tema. Y les cuento que ahora sí, el segundo semestre, la Facultad de Economía y Negocios de la Chile nos está pidiendo hacer un diplomado en gestión de cambio. Y vamos a abordar las mismas cosas que acá, pero yo diría con menos profundidad porque va a ser como más un curso. ¿Ya? Pero eso va a ser en la FEN. En la FEN. Sí. Y va a costar 1,5 millones, creo, una cosa así. Entonces, son palabras FEM, ¿ya? Entonces, la idea es que... Pero ese tiene otra lógica, otro... Si alguien lo quiere tomar, y bueno, vamos a ver que le salga mucho más barato igual, pero tiene una lógica de clases, que es parecido a lo que hacemos en la facultad, en el MBA, ¿no? Entonces, esto no tiene la lógica de las clases, tiene la lógica de pensar juntos, ¿ya? Eso. Entonces después, y los que leyeron, yo creo que uno nunca lee, yo no leo de hecho todas las explicaciones de los cursos y todas esas cosas, yo creo que tú veas si las lees, pero yo no. Y ahí decía, los contenidos del curso que se verán sistémicamente en el fluir, eso quiere decir que hay ciertos temas que vamos a abordar porque yo creo que son relevantes, pero no hay un orden así estricto. Porque si hoy día aparece un tema que tiene que ver, que sea con el poder en el proceso de cambio, hoy día entramos en ese tema. Si es un tema que sale, no decimos, no, ¿sabes qué? La sesión 7, no. Entonces vamos jugando y vamos ajustándonos, y por eso es la lógica del seminario, ¿no? Eso. Entonces yo creía que para partir, como todo programa que se preside tal, deberíamos presentarnos, ¿no? Y decir quiénes somos. ¿En qué estamos? Parto, mi nombre es Rodrigo Pérez. Yo de formación soy ingeniero civil industrial de la escuela con Oscar Profe. Me hizo el curso en pregrado. Después me lo volvió, nuevamente en un magíster. Me volvió a hacer clases también de gestión del cambio. Debería ser como el doctorado. Claro, mi experiencia personal siempre, las veces que he tenido la cuerda de jugar con él, siento que siempre salgo siendo como una persona, pero con más distinciones. Entonces eso a mí me gusta. ¿Cómo así? Pero ¿qué haces tú, cuenta de que Azul, para que te podamos ubicar en para que me ubiquen, no sé, puedo hacer como proyectos de implementación con tecnología en las organizaciones, hago cosas sistémicas, también es un poco de gestión comercial, he tenido producto a cargo, he tenido servicio a cargo, he tenido que armar procesos. Y esa es mi parte profesional, por mi parte más personal y mis temas que a mí me gustan. Me gusta mucho el cine, me gusta escribir. Adicionalmente he tomado de línea de... Estoy haciendo monólogo de humor, pero como un aficionado a tocar guitarra, no esperen más que eso. Y ahora estoy terminando un magíster de creación de guion cinematográfico. Así que... Gracias. ¿A quién se lo pasa? Bueno, mi nombre es Ángel Arce, trabajo aquí con la Movilina, soy coordinadora del área de promoción de habilidad ejecutiva en la Universidad de San Sebastián. Conozco a Leo porque él fue de alguna forma el creador del área, entonces gracias a él estoy ahí. Y bueno, sigo ahí cantando, voy a el sello que quería dar, pero como que siento una misión ahí. Ahí vamos. Y bueno, con Francisco también, que Francisco también estuvo ahí trabajando. Alma, que también es estudiante de la San Sebastián. Y como el compañero dice, también vine, bueno, estaba como en conversaciones y dije, me gustaría comentarme más el tema de gestión del cambio. Y de repente le doy un publica. Yo estuve en un curso con él también como asistente en el MBA de la Chile de gestión del cambio. Esto sería como el diplomado. Porque estuve en uno. pero estaba como dándole vuelta a eso y de repente llega un anuncio de Leo, entonces lo tomé como un mensaje y dije ya. Una señal, sí, dije, ya voy. Así que soy ingeniero civil industrial y eso. ¿A quién? Sergio. Bueno, yo soy Sergio. Tengo un hijo. Tengo tres casi. Me falta poquito. Bueno, también soy ingeniero civil industrial de la Chile. No tengo magíster, no pretendo hacer ninguno. Me cargas. O sea, no es que me cargue estudiar, me cargue una cuestión así como formal. Encuentro que está tan mal hecho como que ya estudiar esto y uno tiene que estudiar muchas cosas obligado para sacar un título al final. Así que este es como bueno, para ir a un doctorado. Vengo a participar. Bueno, trabajo en una consultora, me ha tocado estar como en procesos de cambio, asesorando un poco a bancos, a distintas cosas, pero siempre como desde una perspectiva muy, en el fondo el cliente lo ve como algo simple, y eso me ha llamado la atención y quiero ver cómo se aborda acá, como que en alguna parte o en algún momento del tiempo se instaló la gestión del cambio como algo importante, pero después ya como que lleva muchos años, no sé en qué escala, pero lleva varios años el tema de la gestión del cambio. Y como que se simplificó. Simple y como que hay que capacitar a las personas, y al final ese es como el discurso, gestión del cambio, capacitación. Entonces, y vamos a ver, pues construir, me gusta, bueno, conozco a Eduardo hace tiempo también, quizá, no sé si fue buena o mala suerte, pero... Mala. Quizás no hubiera sido ingeniero, si no me hubiera tomado con esto, estaría filosofando. No, pero eso ya nos iremos conociendo más. ¿Qué más puede ser? Tú. Yo me llamo Rosa Sol, soy psicóloga y nunca he estado en una instancia de aprendizaje contigo. En el ámbito de la consultoría, si es cierto, soy licenciada en filosofía y he estudiado muchas cosas. Me he desarrollado de una manera intuitiva y me ha ocurrido en mi historia laboral que me ha tocado ver organizaciones completas, desde, no sé, los operarios hasta los directores de las compañías. A veces empresas súper grandes, así como 17.000 empleados, no que haya visto los 17.000, sino que por estamento, ¿cierto? Y bueno, respecto al cambio, me ha tocado abordar así, porque bueno, la vida me lo ha puesto por delante en algunos procesos de gestión del cambio que he realizado con un éxito misterioso, sin indicadores como para evaluar realmente la efectividad del programa en términos que se pueda traducir en un, como una certeza de conciencia, como todos los procesos evolutivos que involucran a las personas, que a veces son tan sistémicos e integrales que cuesta apresarlos en algunas variables o traducirlos en algún indicador que le interese a la gente que contrata estos procesos. Me he tenido así como que batir así en la batalla con gerentes generales, directivos, como que he chapoteado bastante en las objeciones al cambio. ¿Ya? Como soy psicóloga, mi perspectiva es bien desde la persona y a medida que me he ido desarrollando he ido incorporando variables, otros puntos de vista más sistémicos. Algo que he descubierto recientemente a raíz de haber estado también flirteando con la gestión del cambio desde el punto de vista filosófico es cómo mi propia conciencia, ¿cierto?, la forma en que yo percibo las cosas y el mundo, condiciona bastante la construcción de las conversaciones con las personas que me han tocado acompañar en su proceso de gestión del cambio. Me encanta que este sea un espacio de conversación. Creo que es súper importante y yo tengo sed de eso porque también me ha ocurrido que he estado como... me ha tocado trabajar en equipos de trabajo donde he sido la más experta en este ámbito y creo que tengo mucho deseo de danzar con otros conceptos y familiarizarme con otra perspectiva, aportar desde lo mismo. Yo también soy mamá de 4 hijos y eso también ha sido un gran gestión del cambio. He cambiado cualquier cantidad y además veo a Eduardo, a quien no conozco en realidad, solamente tengo una percepción intuitiva. Y te veo súper cambiado. Eso podría contar. El paso de los años. Claro. ¿Tú eres amiga de Mitsuko Matsumoto? Yes. Sí. Ahí conocemos a alguna gente en común y por eso es que estamos en el... Ahora entiendo todo. Sí. Gracias. ¿A quién le pasa la pelota? Ah, a ti. ¿A mí? Sí. Es una presentación de quién es cada uno y dónde trabajo, qué hace, como para ubicarnos un poco. Sí. Bueno, mi nombre es Carmen Arias. Yo también soy psicóloga de la Universidad de Chile, la mejor universidad de Chile. Ah. y bueno, hace hartos años ya que estoy dedicada al tema de recursos humanos. También soy coach ontológico, también hice un practitioner de PNL y muchas otras cosas que olvidé, porque me gusta mucho aprender, sobre todo cuando me enfrento con un tema específico que a veces te caen cosas. Entonces esa es mi primera actitud, tratar de aprender todo lo que pueda respecto al tema. Y en gestión del cambio, sí, yo creo que he manejado muchos cambios, pero a nivel personal también, en mi historia. Cambios drásticos, como no sé, una separación, por ejemplo, o volver a casarse, cosas de ese tipo. Pero en la parte organizacional, no, fíjate, nunca me había tocado. un proceso de cambio. Pero ahora estoy inmersa en uno, así, violentamente, sin decir agua va. Estamos, porque la Pilita trabajamos en la misma organización, sin decir agua va, de repente apareció un proceso de cambio así, full, grande, importante, ¿ya? Entonces, en líneas generales sí había tenido un acercamiento general de los modelos, de cómo se aborda, una cosa general de gestión del cambio que igual sirvió mucho para poder abordar esto desde el principio, pero ahora viene la etapa cero, diría yo, que ya se concretó, pero viene todo el proceso de hacer efectivamente los cambios que hay que hacer en la institución. Así que las cosas llegan, por lo menos a mí me pasa, no sé qué les pasa a ustedes, pero me pasa que cuando tengo una necesidad, me aparece algo al frente, que es como la solución, o que es como justamente lo que estoy necesitando. Y esto me llegó, no lo busqué de ninguna parte. Por aquí llego, por este lado. Y dije, sí, tengo que ir, porque nos falta mucho para hacer. Así que espero aprender muchas cosas aquí. Gracias. ¿A quién le pasa? Ah, ya. Bueno, mi nombre es Luis García. Soy muchas cosas en realidad. Marido por casi 44 años, voy a cumplir ahora 44 años, casado con la misma señora. 4 hijos, 7 nietos y medio, más que medio, digamos. Ahora en julio llega el octavo. Pero para efecto de estas cosas, yo me defino como un eterno caminante del sendero del aprendiz. Me gusta aprender. Tal vez sea algo que me dejó mi finada abuela, que decía que todos los días se aprende algo. Estoy convencido de que efectivamente es así. Y a veces uno busca qué es lo que aprender, a veces llega, como señalas tú. ¿Y por qué me interesé en esto? Yo me jubilé hace 6 meses. Y en mi experiencia laboral y profesional he vivido muchísimos procesos de cambio. Como víctima, como pusiste. Muchos procesos de cambio como facilitador, ¿no? Y algunos pocos como liderando procesos de cambio en organizaciones. Y tengo la misma percepción de que tú y Sergio señalaban, en el sentido primero que lo que prima este modelo autoritario, que más patriarcal, de forma más o menos benevolente, autoritario. Hoy día mismo, hoy, la organización en la que yo trabajaba hasta hace poco, han echado a 5 gerentes de primer nivel, que se llama una revolución total y absoluta. Y en general, y ahí donde coincido contigo, en la empresa se ve el proceso de la gestión del cambio como capacitación y comunicaciones. Información. Información, donde yo trabajaba había más comunicaciones, pero comunicar las decisiones, ¿no? Básicamente. Y ahí un poco faltando una pata, digamos, respecto de la gente, del saber hacer el cambio, poder de acuerdo al contexto, pero falta el querer hacerlo respecto de la gente. La gente no se le pregunta si quieren los cambios o no los quiere, digamos, y muchas veces no se les explica para qué son los cambios, o las explicaciones que se dan son las explicaciones que le hacen sentido a la plana mayor, digamos, pero que no le hacen sentido a la persona que va a tener que cambiar su práctica, cambiar su manera de hacer, cambiar su rutina, etcétera, etcétera. He trabajado bastante en esto, pero nunca siguiendo un modelo definido, claro, sin un fundamento teórico, claro. Y yo espero, como dice un amigo a mi tierna edad, destinar todavía algunos años a trabajar mientras me sienta útil. Trabajar en consultoría, me estoy abriendo espacios con algunos amigos, tú conoces a de Ricardo, ¿no? Así que mezclé las dos cosas, digamos, el interés por aprender y la posibilidad de adquirir algunas herramientas adicionales para poder desempeñarme en lo que me quede de vida útil laboral. Tengo un título de ingeniero comercial, estoy certificado como coach ontológico del Newfield y además tengo una certificación como profesional en gestión de proyectos otorgada por el PMI. Bastante un proyecto. Yo me llamo Claudia, trabajo en la Facultad de Medicina de la Chile. Todavía no soy, pero soy casi ingeniero civil industrial y magíster en ingeniería de negocio. Y hago con Eduardo el curso de gestión del cambio en el magíster. En mi trabajo, estoy trabajando en una unidad nueva de la Facultad de Medicina, que somos los victimarios de los procesos. Victimarios. Nosotros lo impulsamos mal la mayoría de las veces. Le paso la pelota al computador. Carola, claro. Carola. ¡Claro! Hola a todos, mi nombre es Carolina García. Disculpen que estoy sin video, pero estoy enferma, entonces mejor que vean aquí la foto de mi amiga. Bueno, yo soy ingeniero civil industrial de la Chile y trabajé muchos años en una empresa consultora que se llama Heygroup con Ferry y que hacía mucha metodología de estructura o de temas de compensaciones o de gestión del desempeño que en general intencionaban algo que tenía que ver con gestión del cambio para gente y coincido súper harto con Eduardo con la visión de que todo esto era visto desde la visión patriarcal totalmente, o sea, esto se hacía así, se hace, y si en esto podemos sacar gente incluso, con las consultorías. Después de trabajar en esa empresa, me certifiqué como coach en Newfield, y hoy día junto a unas amigas, acá la Beatriz que está también acá, y Cecilia, que es la foto, tenemos una empresa consultora en que nos dedicamos a hacer gestión organizacional y coaching, procesos de coaching. Somos las de coaching. Entonces, hoy día estamos con muchos requerimientos y cambios en la mente. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Con un delay, pero no escuchamos. Pero eso es ella. Bueno, sí. Y cuando vi lo que puso Eduardo en Facebook, me interesó inmediatamente porque en general, claro, yo he vivido, en lo personal, creo que todo el tiempo estamos viviendo procesos de cambio y no nos damos cuenta que son, que implican que ojalá pudiéramos gestionarlo. Y cuando vi que iba a tener algo así como un enfoque ontológico, algo así como que leí por ahí, dije, ay, qué entretenido, yo quiero estar ahí. Porque de todas maneras que nos va a ayudar a nosotras para nuestro proyecto, pero también creo que tener una visión, como dice Eduardo, de que en el fondo se preocupen de la gente, que siempre hoy el número, el ratio, el indicador. Entonces, creo que falta esa mirada de cómo me preocupo del otro. Así que me faltó. Y bueno, aquí en la sala veo también que está Luis García, que somos amigos, nos conocimos en coaching también. Bueno, y Eduardo lo conozco hace varios años por la Escuela de Ingeniería. Así que cualquier cosa que él haga, a mí me suena súper bueno poder estar ahí. Él me ha recomendado, por ejemplo, tomar cursos con Fernando Flores, que lo hice, estuve como 2 años con él. Así que yo, en realidad, lo que Eduardo haga, yo me apego ahí. No digas eso porque la gente cree que te tengo mal. Bien o mal, no sé, pero me encantó la invitación. Así que creo que todos los días aprendemos cosas. Me encantaría como que meter esta mirada de las personas, porque en general nosotros las propuestas es puro descriptor de cargo, indicadores, cómo hacemos el modelo, etcétera, y cómo implementamos después la herramienta. Hola Carolina, iba a preguntar si tú eras Carolina García Vergesio, si era la que yo conocía. Sí, sí, Luis, y esa foto no es la mía, tú sabes. Pero aquí estoy, así que bien. Muy bien, nos veremos. Sí. Y le paso la pelota a la Pauli. Bueno. Yo soy Pauli Astorga, mejor que Paulina. Soy también, soy mamá de dos chicos grandes ya. También estudié y soy ingeniero civil industrial de la escuela. Todo no viene a ser de Chile, porque entonces la escuela, entonces todos saben que la escuela. Todos saben que la escuela es la escuela. Todos los que estamos aquí, yo creo, los otros no saben. También me certifiqué como coach en Newfield hace hartos años atrás, que fue como una morada cuando partí. Y la verdad es que a partir de ahí empecé a darme cuenta que la vida estaba llena de cambios, tanto en lo profesional como en lo personal. Antes pasaron, no los vi. ¿Sí? Ni me preparé, ni me afectaron, sucedieron. Entonces llegué a algunas empresas posterior a los cambios. Y la verdad es que hoy día con la mirada quedan bien resentidos un gran porcentaje, ¿eh? Las organizaciones dejan de ser lo mismo. He sido partícipe de cambios que no he querido también. Y la verdad es que he impulsado otros cambios también dentro de algunos proyectos más pequeños. Pero lo más importante es que he visto, para mí, es que los cambios son a cada rato y cuesta mucho salir de la comodidad o subir al otro con uno o bajarse de algún cambio. Porque también pasa eso, o sea, a veces uno no quiere estar en ese cambio. Y eso. Así que estaba pensando qué estudiar este año y bueno, Eduardo justo así me envió un WhatsApp a una hora que ni me acuerdo y llego y lo vi porque no soy muy de ver los WhatsApp al instante. No es algo que tenga así como al tiro, pero eso lo vi. Y le di una vuelta y él insistió mientras yo le daba la vuelta. Y bueno, decidí estar acá. Encontré interesante el espacio para aprender. Eso. ¿Quién falta? La a Alma, era tu nombre, ¿no? Sí. Alma. Mi voz está medio mala porque estoy preguntando. Mi nombre es Alma Enrique, tengo 26 años, soy bien pequeña. Soy ingeniera civil industrial. A mí me gusta mucho aprender cosas nuevas. Yo en verdad empecé a la universidad sin saber mucho a qué me metía. Seguía a mi primo, pero como siempre pienso que en el fondo tú te encuentras con cosas que tenías que sacar lo mejor de eso, ya ingresé a la universidad, traté de sacar lo mejor que pude. Después me gustaron algunas cositas, otras no tanto. Me di cuenta que me gusta mucho lo social, pero también los números. Hice un curso de planificación estratégica de Chile después. Ahora en junio parto un diplomado de gestión sustentable en empresas y organizaciones, que me encantan y esas cosas también, y quiero aprender de eso. Y yo casi nunca me meto a Facebook, me metí justo en el anuncio que había dado. Pues ahí dije ya, por algo es. Pero una señal también. Fue una señal. Y me metí, estaba ahí, principal. Y me puse a leer y dije, wow, muchas cosas que yo he vivido, tanto personal como también profesional, tiene que ver con eso. Yo me lo dejaba pasar porque era como un cambio más me adapto. Yo estuve en Chiloé, me fui a vivir allá un año. Los últimos meses encontré pega, trabajé en la municipalidad y allí, por ejemplo, hicieron el cambio de mando. Y eso obviamente era un cambio brígido, pero la gente lo tomaba como algo normal, pero no se adecuaba. Mucha gente tuvo muchos problemas, incluso los mismos ciudadanos de allá, y yo estaba encargada del área de emprendimiento, tenían problemas por lo mismo, pues. Y yo en el fondo como que trataba de hacer cositas, pero nunca me di cuenta que era algo que tenía una metodología y todo lo que aquí voy a aprender. Entonces ahora digo ya, esto me va a servir a futuro también. Y ahora estoy tomando tesis antes, regresé a principios de año a Santiago, pero participo en una fundación de rescate animal hace 2 años aquí en Santiago. Y el mes, a principios de mayo, ahora estoy colaborando en una ONG de sustentabilidad, como para poner también en práctica lo que aprendo en el diplomado. Y quieren que me haga cargo de muchas cosas que también tienen que ver con el cambio. O sea, quieren que optimice el proceso, sistematice, y supongo que eso también, si yo me pongo a optimizar todo, en el fondo quizá algo quede mal y voy a tener que cambiarlo. ¿Y cómo le explico a la gente que es lo mejor? Entonces, por eso quiero también aprender. Y en el fondo, esto yo creo que es una oportunidad para aprender cosas nuevas. Y espero seguir aprendiendo más y más y que me sirva tanto a las personas como a los profesionales. Y es así. Y le paso a Hernando, ¿quién está? Allá. Ya. Ya, yo soy Pilar Labarca, como lo dijo Carmen, trabajamos juntas en una organización que está viviendo enfrentada a un proceso de cambio muy importante. Cambios que tienen que ver con cambios sociales, legales, de la mirada país, de la estructura de nuestro país. Yo estudié administración pública hace 1000 años. Después me he encontrado en la vida con Eduardo en diferentes etapas de nuestra existencia. Estamos más viejitos. También soy coach, como parece la mayoría. También soy terapeuta corporal ahora, cosa que me encanta mucho y lo practico poco. Me encanta aprender, así que siempre ando buscando algo nuevo y me pasó como lo mismo, como que vi algo dando vuelta y también andaba buscando algo que hacer, algo que estudiar. Creo que con la Carmen habíamos hablado, así como quería ver, que era, este año era qué tenía que hacer, porque todos los últimos años estaba haciendo algo, según yo, para la cabeza, pero en realidad es como para el alma. Me motiva mucho el tema del cambio porque creo que siempre he estado como en la vorágine del cambio, que ha sido como mi vida, como sin darme cuenta, y tampoco no lo he gestionado tampoco. He estado metida en procesos de cambio importantes en la misma organización donde estábamos anteriormente, de cambio de proceso, etcétera, que ha sido como triste, que ha sido muy costoso, y desde ese costo que he tenido que pagar en lo personal y hacerle pagar a otros, porque al final uno en el carro mete a un montón de gente, me empecé a dar cuenta que en realidad este es un tema maravilloso y que la vida es esto, la vida es cambio. Así que más vale que algo cache, gestionarlo para adelante, alguna herramienta, claro, queriendo vivir el doble de la que tengo, así que eso. Sí, fíjate que yo solo agregaría que, claro, el cambio, también me tocó vivir ese cambio, pero desde otra posición, porque hoy día tenemos como otros niveles de responsabilidad, porque soy directora de gestión de personas. ¿Alguna responsabilidad? Claro, el otro cambio como que lo sufrí, digamos, pero no tenía niveles de responsabilidad sobre el tema. Pero ahora es victimaria, como diría Claudia. Allá ya soy víctima. Yo y falta Guadalita. Beatriz. Mi nombre es Beatriz, también soy ingeniero civil industrial. Después hice un MBA y he estado durante 25 años de mi vida trabajando siempre en todo lo que es el área retail. Y me tocó vivir muchos cambios, pero lo viví en la área más patriarcal. Era una necesidad, había que hacerlo y había que hacerlo como fuera, y la gestión del cambio igual iba saliendo en el camino. Yo soy la compañera que ella dijo que tenemos una empresa de consultoría, y en general todas las propuestas y todas las consultorías son hacer cambio, pero nos preocupamos poco y en la empresa cuesta vender esa parte de la gestión del cambio en las personas, ¿ya? El año pasado, también por culpa de ellas dos, estudié coach, ¿ya? Pero en la parte organizacional, no ontológica. ¿El DLC? En el B-Coach, en la parte, sí. Ah. Y bueno, ahora estamos trabajando en la consultora y yo viví mucho la gestión del cambio muy metodológica por cambios de RP. Me tocó vivir en las grandes cadenas de retail, ver los cambios, todo lo que es tecnológico. Y ahora es totalmente distinto. Y también vi la señal, porque también sale mucho lo que es la gestión, claro, sale mucho lo del tema de gestión del cambio, y quería conocer en qué estamos ahora. Ahora el aprender también, y lo aprendí de Flores, gracias a Carolina, que tuve que estudiar muchas Flores, que al principio no entendía nada, y ahora algo, por lo menos algo lo entiendo. Y muy interesada en participar en este seminario. Tengo una hija y tengo tres perritas, que también son casi como si fueran mis hijas. Son peor que si fueran. Sí. Sí. Sí. Ya, y ahora le cedo a Eduardo para que se presente. Ya. Yo soy Eduardo Luis. Yo soy ingeniero civil electrónico de nacimiento. Y después he pasado por diversas cosas. Y voy a aprovechar de contar la fuente y una introducción después al curso, ya, pero este curso, a ver, yo podría decir que me he preparado toda la vida para hacer este seminario, ¿no? Como cada cosa que uno hace es que toda la vida anterior le sirve. Entonces, la trayectoria que yo he seguido tiene que ver muy temprano con una mirada del mundo desde la tradición oriental, ¿ya? Yo estoy como en ciencia básica y en ciencia media. El Tao, la mirada más china en ese sentido, ¿no? Y la mirada japonesa en términos del Zen y esas cosas. Después estudié ingeniería civil electrónica, porque amaba la electrónica y amaba la ingeniería, me gustaba mucho, y estudié en la Santa María. Y creo que eso era como mi sentido máximo de amor en la ingeniería electrónica, ¿verdad? Total. Me gustaba mucho y fui muy feliz estudiando. Pero pasó que mi tesis la hice sobre redes neuronales. Primero la hice sobre sistemas expertos. Y cuando la estaba haciendo sobre sistemas expertos, Humberto Maturana me dijo, eso nunca va a funcionar. No, si todo el mundo estaba funcionando en base a eso. Me dijo, nunca va a funcionar. Y bueno, estuve algunos años con él y me di cuenta que nunca iba a funcionar, y en realidad mi tesis finalmente fue sobre redes neuronales. Y en la pregunta que apareció ahí era la pregunta por el aprender. ¿Qué es aprender y cómo es que uno aprende? ¿Sí? Y ahí eso fue el cambio de carrera, y ahí toda mi pasión por la ingeniería se cambió a la pasión por el management, las organizaciones, el mundo de las personas y todo eso. Y ahí entré en esa deriva que tiene mucho más componente, yo diría, del otro lado, del otro hemisferio, donde aparecen las emociones, la corporalidad, la espiritualidad y esas cosas. Y ahí me formo con Humberto Maturana primero en su laboratorio, después con Fernando Flores principalmente, donde aparece la antología del lenguaje, y en ese tiempo se está creando el coaching ontológico, está casi recién bautizado, digamos. Entonces fue uno de los primeros que aprendió por allá por el año 89-90, y ahí empecé el tiro a hacer coaching, así como 16 sesiones semanales, una cosa así. Tenía dos grupos de 8 personas, así que hacía 16 sesiones de coaching semanal en esa época. Y entender la potencia y la fuerza de la antología del lenguaje, ¿sí? Todo lo que decir. Y después también aprender sus limitaciones y el lado oscuro, ¿no? Que también tiene. Y también el lado luminoso de Fernando y el lado oscuro de Fernando. Claro, como todos nosotros, ¿no? Que tenemos. Lo que pasa es que el lado de él es un poco más pesado, pero igual, ¿no? Pero entonces ahí fue eso. Y para aliviarme ese lado oscuro, empecé en algún momento a trabajar con Jovino Camargo, que era un terapeuta corporal reichiano, con el cual estuve muchos años, décadas con él, trabajando, aprendiendo y también inspirándome para las cosas que hacía. Entonces, y en el año 91, yo creo que empecé a trabajar en el departamento, no me acuerdo exactamente, 91, en el Departamento de Ingeniería Industrial de Chile, en el tema de emprendimiento, después del Club de Innovadores y después de habilidades directivas. Y ahí estuve un buen rato en eso, y en algún momento parece que lo que yo hacía, cuando yo lo explicaba, una vez fui a Japón y yo no sabía lo que yo hacía, no tenía nombre para lo que yo hacía. Entonces fui allá a Japón y había una compañera argentina, pero que trabajaba en Estados Unidos y estaba bien metida en alguna universidad en temas de punta. Entonces me dijo, ¿qué haces tú? Le dije, mira, yo lo que hago es esto. Me dijo, ah, change management. Le dije, no hago eso. Entonces yo le dije, entonces explícame más. Entonces le expliqué más y ella me dijo, change management. Entonces cuando volví yo a Chile me preguntaron, ¿qué haces? Change management. Y era mucho más fácil, porque en esa época el coaching casi no tenía nombre, y lo que hacíamos no tenía nombre, era como algo sin nombre. Entonces uno, cuando te preguntaban qué hace, uno podía darle una lata de una hora a la persona explicándole más o menos qué es lo que hacía para que el otro entendiera. Entonces, change management me alivió la vida profundamente, y eso debe haber sido por ahí 25, una cosa así. Y en todo ese tiempo trabajaba en esos procesos, haciendo procesos de cambio en mucha empresa. Y la gracia es que, a ver, porque uno siempre ha trabajado, si uno es gerente de una empresa, está haciendo procesos de cambio. La gracia está en que desde esa época la empecé a mirar desde la gestión del cambio, ¿sí? Y eso da una mirada un poquito distinta, porque todos nosotros tenemos emociones, pero cuando uno está mirando sus emociones en su hacer y en su operar, las emociones cobran otra vía y uno ve emociones que antes no veía y empieza a aprender. Entonces eso fue, me facilitó. Y en esa época no había muchos autores, de hecho no habían, Kotler era el único que había sacado algo, y después empezaron a aparecer algunos modelos, y yo con ese afán ontológico que había puesto, una especie de Inception de Fernando Flores, entonces yo andaba mirando lo ontológico. Entonces, cuando aparecían modelos, había un modelo que decía que habían 3 etapas para la gestión del cambio, había otro que decía que eran 5 etapas para la gestión del cambio, había otro que era congelado, descongelado y recongelamiento, y había otro que decía que las etapas emocionales del cambio eran que era felicidad total, ingenuidad infinita, desastre total, recomposición de los desastres y sálvese quien pueda, una cosa así. Claro, una cosa, pero ¿por qué tiene que ser esa la etapa de un proceso de cambio? Porque además hay procesos de cambio que son súper buenos, súper felices y no tienen nada que ver con eso. Entonces, y ahí yo hice la distinción entre lo óntico y lo ontológico. Entonces, que ya, estas son experiencias sistematizadas, pero de un caso particular que tiene esta etapa, o este número de etapas, y estas emociones, o esta forma de hacerse. O lo que proponía Kotler en su momento, que tenía que haber una coalición conductora. Proyectos que no requieren coalición conductora, y hay proyectos que requieren mucho más que una coalición conductora. Entonces ahí apareció la mirada de decir, ¿qué es lo que ontológicamente constituye el proceso de cambio? ¿De qué es lo que todo proceso de cambio tiene? ¿Ya? Entonces, y ahí aparecen cosas, y esto es lo que vamos a ir trabajando un poco, ¿no?, en el seminario, pero la idea, por ejemplo, es que todo proceso de cambio tiene liderazgo. Hay algunas veces que es una coalición conductora, y otras que son facciones, otras veces que es una especie de asamblea, otras veces que es un steering committee, otras veces que es una persona el que los lidera, ¿sí? Pero el liderazgo existe. Y si no hay liderazgo, hay un problema. Y después, ¿cuáles son las emociones? Pueden pasar por muchas emociones en un proyecto, pero lo interesante es que tenemos que mirarlas, interactuar con ella y poder hacernos cargo y cambiarla si es necesario. Entonces tiene que, todo proyecto tiene una gestión emocional. Ahora, ¿cómo se da? Depende del proyecto, y nunca un proyecto con el otro tiene la misma deriva emocional, ¿ya? Entonces, bueno, y así hay varias cosas. Entonces hay varios componentes de este modelo que finalmente le llamábamos el modelo ontológico de liderazgo y gestión del cambio, y hay unos papers publicados aplicado a distintos territorios y todo, y que a mí me ha servido para la mayoría de los procesos de cambio que hemos realizado, ¿ya? O que yo he participado, desde procesos en servicios públicos como la reforma procesal penal, en la cual estuve más de 12 años metido, desde 3-4 años antes de que se iniciara, cuando se inicia, cuando empieza a operar, el entrenamiento de los fiscales, el entrenamiento de los jueces, todo el proceso asociado para que funcionara. También proceso en empresa, eso es lo más típico, pero también un proceso grande en la Universidad San Sebastián, que fue cambiar una malla, cambiar una forma de enseñar ingeniería, cambiar los propósitos de enseñar, cambiar la relación profesor-estudiante, cambiar el paradigma desde el cual enseñamos, y hacer que eso fuera, y que finalmente hace 2-3 años atrás, cuando la universidad entró a la acreditación, una de las cosas que decía el vicerrector académico y la directora general de pregrado en ese momento era que el modelo que habíamos nosotros instalado en ingeniería había sido el chiche de la acreditación y había sido espectacular, digamos, en términos para apoyar la acreditación, ¿ya? Por el modelo educativo. Y este modelo que nosotros usamos en ingeniería era la forma de contar el modelo educativo que tenía, o el proyecto educativo que tenía la San Sebastián. Entonces fue súper bueno y funcionó, cosa que en algunos proyectos de ingeniería 2030 a veces no funciona, tiene muchos problemas, pero sin embargo ahí están dándole. Entonces, ¿ha funcionado en cambio en ingeniería, en docencia, en tema académico, en empresa y en el sector público también? Entonces, digo que está relativamente decente. Y como dice mi querido amigo Sergio Marambio, es una mirada bien ontológica. Entonces yo tengo la gracia de, como domino ontológicamente la cosa, cuando voy a trabajar, voy viendo los dominios y vamos inventando qué hacer en ese dominio particular, en ese proyecto particular. Y ahí es donde hay un espacio de oportunidad, y es parte de lo que a nosotros nos gustaría que pase acá, que es complementar ónticamente ese modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí, cuando alguien me dice, ya, pero ¿cómo hace el liderazgo en un proyecto? Digo, depende. Ya, depende, pero ¿qué cosas se pueden hacer? Bueno, muchas cosas se pueden hacer, esto. Ya, entonces la idea es empezar a sistematizar y ponerlo más claro y decir, ¿saben qué? Para el liderazgo lo primero que hay que tener es quién va a hacerse cargo del sentido, cómo establecemos un equipo y qué va a hacer, y trabajar en eso y producir una claridad acerca de cómo entonces conducimos los procesos de cambio, ya, para que sea mucho más concreto, porque pareciera que estamos en una época donde la concretitud es necesaria totalmente. Entonces, la idea es avanzar en esa línea, y eso es parte también de los desafíos de ahora y de lo que hemos estado en el último tiempo. En el MBE, cuando hacemos el curso, hay muchas cosas y herramientas que se entregan a los estudiantes, que aprenden y todo, pero se puede avanzar más en esa línea, en cómo bajar el poder, por ejemplo, cómo nos hacemos cargo de la gestión del poder, porque tenemos una ontología del poder, cómo mirar el poder, cómo producir poder, pero también, ¿cómo generamos poder en estos casos? Veamos tres casos particulares. Y por eso es que es interesante que ustedes tengan casos para que miremos cómo nos hacemos cargo de los dominios en distintos proyectos, ¿ya? Y por eso era esta cosa que decía al principio, que es interesante que hayan preguntas desde la ingenuidad, desde el no saber mucho, y tener la experiencia para decir, mira, a mí me pasó esto en tal parte, y vi esto, hice esto y no me funcionó, o hice esto otro y no me funcionó, y juntar esos dos mundos. Eso. Entonces, en ese contexto, hay algo que cuando creamos el seminario, y yo digo en plural porque con Claudia y Sergio trabajamos juntos, ¿sí? Vamos creando cosas juntos, ¿ya? Aparece, ¿qué es un seminario? Entonces, bueno, ¿hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere intervenir algo? Usamos la palabra ónticamente. Sí. Yo no la había escuchado. Yo tampoco. Ya. Entonces, muchas gracias por la pregunta, como dicen, muy elegante decirlo, pero en verdad gracias. Porque la gracia es que ustedes pregunten por esas cosas para que las podamos decir. Mira, lo ontológico es aquello que constituye algo, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de la ontología del lenguaje, que la mayoría acá conoce la ontología, uno dice, ya, mira, hay afirmaciones. ¿Cuál es la distinción de tal de eso? Porque le podemos llamar de cualquier forma. Son hechos o cosas observables que son independientes del observador. Y después vienen las otras que son dependientes del observador. Y están las declaraciones, las cuales son los juicios, los pedidos, las promesas. Entonces dice, estas son los elementos ontológicos del lenguaje. Ahora, si uno es contratado en una empresa, hay una óntica particular. Entonces dice, ya, la contratación son declaraciones que hace una persona, hay compromisos del otro, y dice, ya, los compromisos del trabajador es que va a cumplir un cierto horario, va a cumplir esto, va a cumplir esto otro, el empleador le va a pagar el sueldo, y es una óntica particular de un estilo de pedidos que tiene que ver con una contratación. ¿Entiendes? Entonces, ¿es algo particular? Es como una bajada particular de algo. Mira, la analogía de la silla. Sí. Sí. Bueno, gracias. Mira, ¿qué es una silla ontológicamente? Es que lo que la compone, puede ser los materiales que la componen, el diseño, la función que cumple. Claro, ¿cuál es la función? Eso es ontológico. Porque que nos quedemos así nos permite sentarnos. Es algo que tiene algo que nos soporta, algo atrás que nos permite sentarnos. ¿Sí? Ahora, ¿tiene que ser de madera? No. ¿De plástico? ¿De metal? Da lo mismo. ¿Tiene que tener cuatro patas, una pata? Entonces, esta es una óntica de una silla. La de allá es otra. Y esa, mira, esa es muy interesante porque esa es una óntica más novedosa y más nueva, más innovadora. Porque tiene una pata. Y sillas con una pata son nuevas, porque antes siempre las sillas tenían cuatro patas. Había como que la óntica estaba súper definida, que las sillas tienen cuatro patas, igual que las mesas tenían cuatro patas. O una, pero ahora hay de tres patas, o hay mesas que se cuelgan de la pared, o de repente uno baja algo y bajan unos cordeles, chum, y baja una cubierta y eso ya es una mesa. Porque lo que constituye una mesa es una superficie donde uno puede apoyarse, escribir, comer, lo que sea. Entonces hay una superficie que sostiene cosas y uno se puede poner alrededor. Eso es ontología. La óntica es la particularidad de una mesa posible, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo digo un proceso de cambio puede ser congelar, descongelar, o sea, congelado, descongelar, recongelar. Eso es una óntica particular de un proceso. ¿Entiendes? Sí. Entonces, cuando nosotros aprendemos a mirar ontológicamente, no, nos sirve porque podemos encontrar rápidamente las cosas que son esenciales de algo. Pero la mirada óntica es la que nos permite aplicarlo en lo concreto. Entonces, por eso lo óntico nos sirve para dar luces. ¿Cuál es el problema? Que uno se confunde y cree que lo óntico es lo que constituye algo. Y no, es un ejemplo nomás. Entonces, si los proyectos uno les puede definir cinco etapas. Por eso que no hay recetas. No hay recetas. Por eso no hay recetas. No hay recetas. Y yo, por ejemplo, yo pienso que la gestión del cambio es un arte. Un arte en el sentido de que va a depender mucho de los que lo conduzcan, es cómo lo van a hacer, cómo lo van a producir, qué es lo que van a incentivar, qué van a cuidar. Y si traen una receta de una parte, de otra parte y la aplican, no va a funcionar. Lo que hicimos en la San Sebastián, por ejemplo, yo tenía un curso que hacía en la Chile que se llamaba Gestión de sí mismo, que era un curso que me encantaba, yo lo amaba ese curso, y a los estudiantes también. Y salí mejor profesor y toda la cosa con ese curso. Llego, voy a la San Sebastián, hago el curso la primera vez. Desastre. Entonces, claro, ¿qué significa desastre? Significa que los ejercicios que yo hacía allá y funcionaban perfecto, acá no funcionaban. Y los alumnos decían, ¿y esto? ¿Y esta cosa? Ah, en ese sentido no funcionaba, no resonaban las personas. No resonaban, claro, no. Te había pasado, no los claro. Temas que yo ponía les daban lo mismo. Yeah. Entonces dije, ya, pues son otras personas, por lo tanto, tienen preocupaciones y tienen las mismas cosas, pero son otras. Entonces, mirada ontológica y una óptica distinta. Y agarró un vuelo y fue un curso. Es como un diseño, ¿ah? Un diseño es diferente. Es como un diseño, como un diseño claro. Que representa en el fondo la ontología de algo, pero es un diseño distinto. Así es. Así es. Porque me sirve a mí de eso. ¿Y para qué sirve tener la ontología? Para saber que no se te olvide nada. Y también para no quedarte pegado en algo que a lo mejor no es necesario. ¿Sí? Entonces, miren, las maletas existen desde hace cientos de años. ¿Sí? Las carretillas con ruedas existen hace cientos de años. Las cosas que se movilizan con ruedas existen hace cientos de años. Pero la ontología, la supuesta ontología de maleta, era una cosa cuadrada así, que tenía una manilla y uno la tenía que transportar. Hasta que alguien dijo, no es constitutivo de que las maletas que tienen que ser así, y a alguien se le ocurrió hace no muchos años ponerle ruedas. Las ruedas son súper nuevas las maletas. ¿Por qué no le habíamos puesto ruedas antes? Porque estábamos pegados en la maleta óntica. En que las maletas son así, pero cuando uno piensa y dice, y eso es lo que hace Bauhaus y otros, ¿no? Dicen, ¿qué es lo que constituye un exprimidor? Que saca el jugo. Ahora, si el exprimidor tiene que ser todo igual, no, no tiene que ser así. Y por eso que ellos diseñan un exprimidor totalmente distinto. Pero hoy día mucho se lo ve con la parte de innovación y lo disruptivo. Claro, claro. Porque ahora tú estás viendo que todas las cosas parten con eso. ¿Para qué sirve? Y han cambiado las cosas. Y van cambiando la óptica. ¿Sí? Entonces, ahora, la mirada ontológica no sirve para... Porque si hay un exprimidor que no sirve para exprimir, no nos sirvió. ¿Sí? Entonces, ahí nos perdimos, nos fuimos en la volada y está súper bonito, y echa luces y todo, pero no funciona. Entonces ahí la gracia en lo ontológico es saber que cuáles son las cosas que tenemos que sí que considerar, porque si no perdemos. ¿Ya? Entonces, por eso este modelo, que le llamamos CHES hace poquito, antes se llamaba modelo ontológico de liderazgo y gestión del cambio, que era un nombre demasiado difícil, pero CHES es muy más fácil. Entonces tiene que ver con eso, con decir que cuáles son las cosas que no se nos pueden quedar afuera, ¿ya? Independiente del proceso de cambio que queramos hacer, tenemos que mirar las emociones. Si no cuidamos las emociones, nos perdemos. Y hay gente que nunca las mira. También tiene que tener comunicaciones. Pero ahí también depende cómo entendemos las comunicaciones. Lo que mencionaban por acá. Usualmente se entiende por comunicar, informar al resto. Miren, le informamos que desde el próximo mes estas dos áreas van a hacer esta otra. Vamos a hacer esto aquí. Vamos a ver un cambio en estos procesos. Pero no se preocupen porque está todo súper bien pensado y está todo bien preparado para que ustedes funcionen en el nuevo esquema. Y eso entienden por comunicación. Ahora, si cuando yo les entrego ese mensaje terminan asustados, no saben lo que hay que hacer y quedan paralizados, nunca se sabe. ¿Sí? Entonces, la gracia, pues ponemos aire. Sí. Sí. Pero hay que todo frío. Sí, pues frío. No, frío. No, caliente. ¿Cómo aire frío para que te provoque el calor? No, no, caliente, caliente. Sí, caliente. Sí. Cambia la óptica de la sala. Bueno, vamos, antes de tomar el café, yo quiero conversar sobre la no la ontología, pero los elementos constitutivos, no todavía de la gestión del cambio, sino de este seminario. ¿Ya? Bueno. Y es quiero para que lo conversemos, ¿ya? Entonces, hay algunos principios que yo quiero mencionar y que no son los principios, sino que son mi propuesta de principios para conversarlo, ¿ya? Y a lo mejor hay que agregarle otra cosa. Entonces, ¿qué cosas me aparecen a mí que son? Es que nosotros vinimos hasta sin cuaderno para acá. Entonces te quería preguntar, ¿esto que vas a empezar a entregar ya, qué? ¿Lo vamos a tener en algún documento o hay que tomar las notas? Mira, ¿cuál es la...? Tenemos un super micrófono para grabar esto para que quede a disposición. Ya. A mí me gusta que la gente anote, ¿ya? Porque a mí me gusta anotar porque no se me olvidan las cosas, ¿ya? Algunas de estas cosas, la idea es que, y por eso lo estamos grabando, ¿ya? Lo que yo quiero hacer es procesarlo y generar un material extra acá. Ahora, de muchas de estas cosas tenemos material y tenemos texto y tenemos ya. ¿Qué? Y eso es uno de los principios. Yo en este seminario quiero poner toda la carne en la parrilla. Eso quiere decir todos los textos que yo tengo, todo lo que yo sé, y que la conversación permita. A ver, yo he manejado muchos procesos desde la gestión del cambio y hay cosas que seguramente he hecho que yo no sé. Y en la conversación la idea es que a partir de la pregunta y de las cosas vaya saliendo incluso cosas que yo no sé, ¿ya? Todos los coaches saben exactamente a qué me refiero. Entonces, sacar de la transparencia algunas cosas, ¿ya? Entonces, pero si tengo todo el material, por supuesto, ¿ya? Y estas cosas también las voy a escribir bien y después vamos a ir entregándosela a todos. Pero si anotas, bienvenido. No, lógico, sí. Si quieres te paso hoja, ya. Ya, entonces, ¿cuáles son los principios para que nos pongamos de acuerdo acá? Lo primero es parecido a lo que en muchos lugares cuando uno aborda temas de este estilo o temas personales ocurre, o que ustedes son representantes de organizaciones o trabajan en algunos lugares, es lo que llamamos el espacio sagrado. lo que ocurre acá y lo que conversamos acá es de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo les puedo contar algunas intimidades de la Universidad San Sebastián, por ejemplo. Y ustedes trabajan en la Universidad Santo Tomás, no pueden llegar al otro día y decir, oye, la San Sebastián, ¿para? No. No, o algún cliente, eso no puede ser, porque claro, además, para que esta cosa decir, sea... Hoy se la Santo Tomás está pasando esto y este otro. Claro. No, entonces un cambio drástico al día. Claro, tienen un cambio en vivo. Ni siquiera va a servir el curso, Filipe. Claro. Una soledad, o sea, tú te refieres a ese tipo de cosas, porque si no, no tendría sentido que nos juntáramos a aprender, si porque... aprendieron a quedar acá. Ah, no, a no, ese tipo de cosas, o sea, la anécdota, toda la anécdota, la casuística, el material, la ontología y todo es de ustedes, cada uno, todo lo que aprendan es de ustedes. Se refiere a terceros, digamos. Claro, las cosas que son como si yo les digo, ¿saben qué? Soy impotente, pues, no, no hay nada por todos lados decir eso, ¿sí? Sería incómodo para mí, ¿sí? Entonces, que... ¿Qué otra vez? Principios del código de ética del coach, digamos que lo que. Claro, pero no todos son coaches, por eso es importante que. Claro, es un espacio sagrado de que lo quieran. Y eso también es una invitación a que pongan cosas que le hagan sentido, la pregunta que de verdad me aflige. Claro. Porque si no es muy teórico. Sí. ¿Sí? Sí. Y yo prefiero que sea lo más verdadero. Claro. A pedir, cuando empecemos a trabajar lo verdadero, nos va a hacer sentido. ¿Sí? Verdadero en el sentido de que nos toca. Sí. ¿Ya? Aprobado. Ya. La otra es que no existe una verdad, ni yo ni ustedes. Entonces, yo tengo una intuición, tengo una, un convencimiento, tengo unas convicciones de lo que he vivido y he hecho, pero eso no es ninguna verdad tampoco, y no hay ningún modelo que sea verdad, ¿sí? De ningún tipo. Entonces, operamos desde que estamos en un espacio donde... si alguien quiere opinar algo distinto, bienvenido. ¿Ya? No voy a defender nada, ni espero que nadie defienda nada, a pesar de que a veces podemos tener unos contrapunteos para que salga algo más interesante. Sí. Pero entendido que no estamos hablando de la verdad. Y entendiendo que el otro está hablando de su verdad, digamos. Y también claro, hay que respetarla, claro, porque de repente uno puede decir, no trata de convencer, dar una opinión o incluso un juicio. y bueno, es su realidad. Escucharse y respetarse. Así es. La otra cosa que yo creo que también es bien obvia es que todos somos válidos. ¿Sí? O sea, yo dije al principio que yo quería que hubiera un par, dos personas que, ojalá, cuando imaginé el grupo, dije que no sepan. Pero eso no implica que su opinión no tenga una validez potente. O sea, la gracia está que su opinión sea, la tomemos tan en serio como la del más especialista, para que tenga ese juego, ¿no? Entonces, todos somos válidos en todo lo que nosotros creamos y en todo lo que somos. O sea, no hay preguntas tontas aquí. No hay preguntas tontas, claro, ni hay experiencia que me dicen, no sé qué, no hables de eso. Ya. Lo otro es que todos somos aprendices, ¿sí? Y ahí me vuelvo a lo que tú decías, ¿no? Todos somos aprendices. Y eso tiene que ver con lo que tú mencionabas de estar en un modo aprendiz, ¿ya? Entonces, y estar en modo aprendiz tiene algunas cosas. Por ejemplo, uno tiene que declarar interés en aprender, ¿no? Entonces, estamos acá aprendiendo gestión del cambio porque me interesa aprender gestión del cambio. Si alguno dice, hay que dar, no me interesa. Pucha, justo lo conocí, podemos seguir siendo amigos, lo podemos ir a tomar, pero hay otro curso, digamos, hay otro seminario, entonces, pero acá es que estemos interesados en eso, es una cosa básica. Lo otro que yo creo que es cómo cultivamos el asombro, ¿ya? Como aprendices, cómo yo me asombro de las cosas, y eso es bonito. Yo a veces digo palabras, el otro día mi hijo me dice, tengo un hijo de 10 años, me dice, papá, ¿qué es chasca? Sí, chasca. Y se me alejó la palabra y casi se me volvió como que si nunca la hubiera escuchado, así como una palabra rara, así como chasca. Y me dice, claro, dice, oye, tu chasca, ¿no? Le dice al otro. Andáis con la tremenda chasca. Y casi siempre es como en peyorativo. Sí, claro. Pero como que chasca se volvió una cosa. Misterio. Un misterio. ¿Sí? Entonces, Bueno, él siempre vive en el asombro, ¿no? Porque además es chiquitito y además como rasgo bien dele, bien está siempre asombrado, está preguntando cosas que ya sabe, pero que las pregunta nuevamente. Y eso a mí me encanta, así como cuando uno dice cambio. Cambio. ¿Por qué cambio? Y se alejó el cambio y nos podemos sorprender de nuevo con eso. Entonces, como parte del aprendizaje es cultivar una emoción de asombro, ¿no? Lo otro, cultivar la pregunta. Y eso asocia a eso, sí, ya, pero ¿de qué se trata esto? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Y cómo podríamos hacer? ¿Y cómo lo distinguimos? ¿Y cuál es la distinción? Todas esas preguntas que nosotros podemos tener para incentivar nuestro aprendizaje. Lo otro es que si bien no construimos verdades, tenemos que ir construyendo ciertos juicios y ciertas interpretaciones de qué es el cambio, de qué es el liderazgo, de qué, y que vayamos construyendo, ¿ya? Y ahí quizás tenemos que ir tomando conciencia de qué es lo que vamos aprendiendo, qué es lo que voy observando. Ya, hoy día mi concepto de liderazgo se amplió un poquito. Hoy día mi concepto de lo que era óntica, por ejemplo, apareció, mira, eso no lo había visto tan así. Entonces, ontología crece como comprensión cuando aparece óptica y aparece en el... ¡Wow! Entonces eso es interesante porque ahí vamos construyendo conocimiento y construyendo aprendizaje. Lo otro está orientado al escuchar y todo proceso de aprendizaje, para que no sea de la cabeza, requiere que practiquemos ciertas cosas. Entonces deberíamos llevarnos algunas tareas para hacer, ¿ya? Mirar los proyectos en los que estamos, mirarlos desde otra mirada, etc. Entonces eso tiene que ver con todos somos aprendices y cultivar el aprendiz. La otra cosa que como principio dije es, ¿saben? Yo pongo toda la carne en la parrilla, todo lo que sé, todos los libros, todos los textos, todo totalmente a disposición. No hay nada que yo diga, oye, esto tiene copyright o no lo pueden usar. No, está disponible. Y yo les vamos a pasar transparencia y todos los modelos y todo, y lo pueden usar cuando quieran. Lo único que yo pido es que se haga referencia a la fuente, ¿no? El modelo este de gestión del cambio no es la Universidad Católica, lo presentó a la clínica Las Condes para hacer un proyecto y decía, vamos a hacer gestión del cambio. Yo hice mi modelo, o sea, de hecho me lo mandó alguien de allá y me dijo, bueno, estás presentando tu modelo. Y pero no hacían referencia, entonces eso, yo digo que ahí hay un cierto un respeto de decir, ¿sabes qué? ¿De dónde viene? Claro. ¿Ya? Pero se puede usar todo. Lo otro es que son bienvenidas, son requeridas y necesitamos la vivencia de cada uno, ¿sí? Incluso la vivencia de la vida cotidiana, donde tú dices, ay, yo no tenía tanto que ver con esto y tú recién aprendiendo, también son importantes, ¿ya? Es ponerla. El otro principio es que, y yo lo mencioné al inicio, no hay un orden de contenidos que vamos a ir revisando. Si bien hay un lugar, contenido por los cuales tenemos que pasar, puede que pasemos antes, puede que pasemos después, yo tengo la suficiente flexibilidad para abordar uno ahora, otro después, da lo mismo. Y hay algunos que pueden aparecer varias veces porque vamos a ahondar un poquito más y tenemos que ahondar en algunas cosas, ¿ya? Otra cosa, y lo pusimos en el primer mensaje, era la hora de inicio es relevante, no por achacar, sino porque si inicia una conversación y uno queda como perdido y después yo estoy preocupado de decir, ¿cómo hago para ponerte al día? ¿Sí? Entonces, hoy día ya nos dimos cuenta cuánto nos demoramos en llegar, ya sabemos que tenemos que agregarle 15 minutos más al viaje o que llegamos antes y me puedo salir. No después, porque acuérdense que hasta ahora los tiempos son... Si se demoran 15 minutos, si llegaron 15 minutos antes y salen 15 minutos después, van a llegar tarde. Nosotros estamos como a 5 cuadras de aquí y llegamos tarde. Por el triángulo de las Bermudas que se arma. Yo me vine por Luis Taller Ojea también y había una cantidad de reparaciones que estaba toda la calle mala, entonces yo no lo sabía. Ya. La otra cosa que es como un principio, que todo es parte del proceso de aprendizaje en este seminario. Todas las conversaciones, ¿ya? Cuando estemos hablando de algo, todo lo que estemos hablando es parte. Esto que estamos haciendo ahora es parte de los procesos de cambio también. dar un contexto, decir estas son las reglas del juego, estos son los principios. Entonces, esto también es aprendizaje óntico y ontológico. Óntico en el sentido de que esta es la regla que estamos poniendo, ustedes me van a decir si están de acuerdo o no están de acuerdo, si quieren agregar otras. Pero también tiene que ver con que, en mi experiencia, los procesos de cambio requieren que uno diga cuáles van a ser los principios que van a regir este proceso. ¿Ya? Entonces, todo es aprendizaje en uno, dos o tres niveles a veces. ¿Ya? Y ahí está que uno esté conectado con eso. ¿Ya? Lo otro es que a través de nuestras preguntas e inquietudes vamos sacando el conocimiento a los otros que estamos acá. ¿Ya? Que, si hay alguno que, por ejemplo, si ustedes están en una universidad, ¿qué podemos aprender de ahí? ¿Cómo se hacen los proyectos allá? ¿Cómo eso de que les chantaron un proyecto de repente y tú eres la gestión de personas, ¿no? Y entonces tú deberías saber al menos, pero eso quiere decir que ahí no lo consideraron, no sé. ¿Cómo fue eso? Eso de indagar. Y una última cosa, y esto lo voy a explicar después y lo vamos a ir explicando en el tiempo, a mí me gustaría que tuviéramos algunos roles a veces, ¿ya? Y esto tiene que ver con algo que yo rescato de Paolo Baiocchi, que es un personaje que trabaja en aprendizaje colaborativo y que desarrolló algo que se llama Gestalt Empowerment, ¿ya? Y es tener ciertos guardianes en la reunión, ¿ya? En la conversación. ¿Qué quiere decir guardianes? Son personas que van a estar cuidando algo. Por ejemplo, algunos pueden estar, uno, cada sesión la idea es que haya uno que esté cuidando el aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? Que vaya viendo cuáles son las cosas que estamos aprendiendo y si que hay conversaciones que se enredan o nos vamos y nos vamos a... Por ejemplo, uno puede aprender del tema del feminismo hoy día, de lo que está pasando, como un proceso de cambio cultural importante. Pero también nos podemos quedar en la de los memes. Sí, pero... El meme que me llegó y que bueno, así voy a pasar... No, pues ahí estamos en deflexión. Ahí estamos en un proceso de conversación que nos saca el aprendizaje. Pero la otra es mirar este proceso como un tremendo cambio histórico-cultural que tenemos en el país. Y es un proceso bonito de mirarlo, si lo miramos desde ahí. Entonces, el guardián del aprendizaje es el que cuida que estemos en proceso de aprendizaje, cada uno. El otro es el guardián de la participación. Hay algunos, a veces, que se toman la palabra, ¿sí? Yo. Y hay algunos que no hablan nunca. Entonces, el guardián de la participación es el que dice... Ángela, tú no has dicho nada hoy día. Cuéntanos algo de lo que estás pensando y Ángela interviene, ¿sí? Entonces esos son dos guardianes que hacen que los equipos que están aprendiendo potencien su aprendizaje. Pero yo entiendo que tú tienes un rol de liderazgo. Sí, no, yo tengo que hablar más, se supone. Claro, sí, claro, sí, sí. Hoy día, después ya la Paola no me va a dejar. Claro, y después y hay momentos en que todos estamos hablando, ¿sí? Entonces, eso. Entonces, estos son los principios que a mí me parece que son... que nos pueden aportar en que saquemos más provecho de esto. Pero, ¿qué les parece? ¿Agregan otra cosa? ¿Hay algo que no les guste o que quieran agregar? Un punto de partida, a ver si... Y lo podemos ir cambiando y podemos ir agregando cosas. Poquito, okay, claro. Claro. Yo solo le agregaría que además de tu hora de inicio, que nos tocó, que también la hora de término es importante. ¿Y cuál es el inicio hora de y el final? Sin decirle la hora de término. Sí. La 11:30. Sí, ese es un problema. Pero sí, estoy de acuerdo. ¿Qué? ¿La 11:30? No. Son las 21:30. La hora de término. Es que a veces en el MBE yo me embalo y los estudiantes también se embalan y a veces hay ocasiones que no hemos dado 45 minutos más y estamos todos así como concentrados, pero bueno. Entonces que tiene que haber un guardián de la hora. Sí, claro. Puede haber un guardián. Hay un guardián en lo de que está en Empowerment que se llama el guardián de la regla. Que es que se encarga de la hora, se encarga de ese tipo de cosas. ¿Sí? De que si decimos que vamos a hacer un ejercicio, estemos haciendo ese ejercicio, que se cumpla el procedimiento. Solo para ponerte en contexto que yo vivo en las afueras de Santiago, entonces para mí sí es relevante la hora. Bueno, y también vivo en la afuera de Santiago, sí, me demoro como una hora en llegar. Yo no estoy casado, pero no me da permiso para llegar tarde. No sé, no cuesta tarde, me dejo sueño. 21:30, ¿eh? 21:30. Sí, que me interesa también la conversación de aprendizaje en términos de observarnos a nosotros también, la forma en que estamos tratando los distintos temas, porque al menos en mi experiencia, tal como lo decía en mi presentación, como que ha sido un insight muy trascendente darme cuenta que mi propia manera de percibir, o sea, es como tan obvio, pero es como realmente modifica tus percepciones respecto a lo que está pasando profundamente. Entonces, en la medida en que nos damos cuenta la forma que estamos filtrando, mirando, articulando, tratando los temas, eso también me parece valioso para avanzar más en nuestro aprendizaje. Yo no entendí en qué se traduce eso. Por ejemplo, el guardián del aprendizaje puede hacer meta-observaciones, como en términos descriptivos, como tal vez pasa que tal persona está diciendo esto, quizás lo está analizando en esta perspectiva, como mirar la conversación, o sea, no solamente aprender del contenido, sino que mirar de la forma en que estamos también conversando, aproximándonos. ¿Sabe? Mira, a mí me hace sentido, porque una de las cosas que yo armo en muchos procesos de cambio son comités de cambio, ¿ya? Y uno de los espacios importantes que hay que construir es cómo le enseñamos al comité de cambio que converse. Porque muchas veces se pierden o no conversan o no se ven, ¿ya? Entonces, la autoobservación en los comités es súper importante para que aprendan a conversar de los procesos de cambio que están, porque si no a veces se dejan llevar por otras cosas, ¿sí? Entonces ahí sirve tener la capacidad de autoobservarme y autoobservar cómo estamos conversando. Ese es un principio que yo incorporé. Sí, eso para mí es parte de la metodología, así que está... ¿Algo más? ¿Alma? ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Ángel? Sí, que la metaposición está puesta desde el principio. Sí. De que dijiste que aquí era el aprender, ahí ya está puesta la metaposición. Sí. ¿Cierto? Sí, y yo creo que en este grupo yo creo que la mayoría juega eso, un poquito, si no mucho. ¿Ah? El observador del observador. Y del observador. Ya. Vamos a dar un pequeño contexto y conversarlo un poquito. En el entendido que es para tener un lenguaje más común y que nos sintonicemos todos, ¿ya? Pero no es la versión final ni es la última interpretación que tenemos que tener. Sobre qué es lo que entendemos por gestión del cambio, ¿ya? Y la idea es conversar unos minutos de eso para saber de qué estamos hablando, para que después cada uno diga en ese contexto, en esto, por qué yo estoy acá y qué es lo que me interesa a mí en concreto producir al final de este seminario, ¿sí? Porque hay algunos de ustedes que necesitan manejar procesos de cambio, por ejemplo. ¿Pero qué es lo que quieren hacer ahí? O sea, si ustedes tienen un proceso de cambio en su organización que acaba de aparecer, ¿qué les gustaría ahí producir? ¿Ya? Para que sea más concreto y focalizar un poco hacia dónde vamos a ir trabajando. Entonces, para poder responder esa pregunta de buena forma, es que vamos a establecer esta primera versión de qué es lo que llamamos gestión del cambio. Más que con un fin académico de llegar a la versión última, ¿ya? ¿No? Es para que no busquemos lo más específico y delicado, sino un contexto suficiente para que podamos hablar. Entonces, gestión del cambio, ¿de qué hablamos cuando hablamos de gestión del cambio? De lo que habría que hacer para que el cambio sea exitoso, por ejemplo. ¿Qué será necesario hacer para que el cambio que queremos tenga el resultado que queremos? Partiendo de la base quizás de que el que cambie la organización en realidad tiene que cambiar los individuos, ¿cierto? Uh-huh. Tiene que haber un cambio a nivel individual para que se logre un cambio organizacional, no sé. Ya, o sea, un cambio implica que tienen que cambiar las personas. Y por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer para que las personas cambien? Esa sería una interpretación. Ya. En este momento, yo lo haría como la creación de un conjunto de estrategias que se pueden aplicar a distintos niveles, que involucran personas, procesos, recursos, cultura organizacional, que permita llevar a un determinado sistema relacional, que puede ser un equipo, un área, una empresa, desde un estado actual a un estado deseado. O sea, como que yo veía el estado actual, el estado deseado, y hay que hacer una intervención, y esa intervención va en distintos niveles y es algo estratégico, digamos, como hay un plan. Y hay un plan para que lleguemos a ese lugar. Ahí parte el supuesto de que sabemos a dónde tenemos que llegar, ¿no? Claro, es un requerimiento, porque en mi experiencia, cuando las empresas te piden una gestión del cambio para algo, para implementar un programa de excelencia operacional, porque hay un cambio en el ERP, porque hay una fusión corporativa. Ahora, a mí, por ejemplo, claro, si me piden algo, por ejemplo, ahora lo que me está ocurriendo es que me están pidiendo, por ejemplo, mira, tengo esto, pasa con esta área. Bueno, siempre el cliente, como que en mi experiencia, me ha dado la receta, así como me pasa esto y quiero que hagas esto y esto y esto. Y entonces yo voy como incorporando, trato de ser inclusiva y incorporar también otras posibilidades que tienen que ver con los recursos herramientas que yo tengo para llevar al cliente donde él quiere ir. Entonces en ese sentido un requerimiento, pero también es algo que ahora me he dado cuenta que la gestión del cambio es como una perspectiva más dinámica, a lo mejor como para afrontar incluso a lo mejor un proceso de más formativo, más de capacitación, por ejemplo, que en general es algo más estructurado, así como, no sé, un programa de vida directiva. Creo que lo que está ahí en la raíz, en la pedida, cuando te piden algo así, por ejemplo, es porque existe una necesidad de llegar a un lugar. Ya. Te preguntaba por un segundito, o hacía la acotación acerca del estado deseado, porque hay veces, por ejemplo, que hay una componente clara que dice, mira, tengo dos áreas, las quiero fusionar, o tengo una área, las quiero dividir en dos. Y me dice, ya, eso es más o menos claro. Pero hay veces que el cliente te dice, mira, yo quiero que trabajemos con mi gente para que nosotros siempre le demos más al cliente de lo que el cliente quiere que le demos. Entonces uno dice, ya, también hay una cosa hacia donde criticar. Ahora, ¿qué es eso en concreto? Ya no es como un estado tan claro de ¿y cómo hacemos eso? O, mira, yo quiero que mi organización sea innovadora y se haga cargo de los millennials. ¿Ya? Y que los millennials que traje con nosotros quieran seguir trabajando. Ya no son millennials. ¿Ah? Ya no son millennials. Son centenarios. Son los Z. Sí, no, pero los millennials están entrando a trabajar, así que todavía estamos preocupados de ellos. No sé si están entrando a trabajar. Están entrando. Están entrando al sistema para juntar plata y irse de vacaciones. Ya pueden entrar al sistema, quieran, eso es cuando... para hacer algo que a ellos les interesa. Sí, bueno, entonces ahí hay un pedido de un cliente que ya no es tan concreto como formar un área, porque uno dice, ya, pero ¿cómo producimos? Entonces, ahí hay un cambio donde uno sabe lo que le preocupa o sabe lo que tendría que ir generando, pero el estado final no es una afirmación, por así decirlo, es un juicio. ¿Sí? El estado final es un juicio. Entonces ahí el estado final ya se nos pierde. ¿Sí? ¿Cómo? Va cambiando también, porque la vida inicial ya, a medida que vamos conversando, se va transformando. Mira, cuestión del cambio. Yo en toda mi larga vida laboral he vivido muchos procesos de cambio, muchas empresas, trabajé, pero el concepto de gestión del cambio surgió hace cuánto, 5, 10 años, no sé, relativamente nuevo, digamos, de la empresa. Y siento que en muchas partes es casi como una moda, digamos, gestión del cambio, hay que preocuparse la gestión del cambio, por eso que a veces se quedan limitados en la capacitación y la información. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Me he preguntado más de una vez. Es que, a lo mejor sin internalizarlo mucho, digamos, empieza a haber conciencia de que para producir el cambio y que el cambio tenga menos costos, digamos, sociales, humanos, etc., ese cambio hay que gestionarlo. Y la palabra gestión está asociada a las personas. Esto porque antes, claro, las personas siempre han estado involucradas en los cambios, ¿no? Pero lo que decías tú, una orden, digamos, se divide esta unidad, o se fusiona en esta y se acabó, o traemos una nueva aplicación computacional, entonces hay que enseñarle cómo entrar a la aplicación y cómo usarla y se acabó, digamos. Y para mí surge el concepto de gestión del cambio cuando nos empezamos a preocupar de las personas. Entonces, para mí esa es un poco la distinción. ¿Cómo? ¿Y por qué nos preocupamos de las personas? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene preocuparse de ellas? Yo creo que hay muchas motivaciones. En algunos casos puede ser porque hay gente que ha estudiado esto y dice que en la medida en que las personas se suban al carro de los cambios, la productividad, la rentabilidad en la empresa, etcétera, va a ser mejor. Últimamente ha surgido el concepto de la felicidad en la empresa, la felicidad en el trabajo. Entonces hay otras personas que se aproximan al tema de gestión del cambio pensando en conseguir instalar la felicidad en las empresas o en la producción. Desde el punto de vista netamente del negocio, de la empresa, es mejorar la rentabilidad y productividad, ¿no? O sea, que va a funcionar mejor la gente que está contenta, si entiende lo que está haciendo, si entiende por qué lo está haciendo, que si simplemente lo hace obligado a regañadientes. Para quienes tienen alguna otra, una mirada un poco más humanista, por decirlo de alguna manera, esto es la preocupación de las personas por las personas en sí mismas. Porque me interesan las personas, porque entiendo que Maturana sostiene, ¿no es cierto?, el reconocimiento del otro como legítimo otro, y que todas las personas valen en tanto personas independientemente de otras condiciones o consideraciones. Y porque los cambios sin tomar en cuenta las personas que van a ser afectadas por esos cambios generalmente son mucho más dolorosos para la organización y para las personas. Eso es lo que digo. Entonces hay una componente importante en lo que tú dices de cuidado de la gente. Así es. ¿Qué más? ¿Qué tiene que ver también con un sentido más profundo de cómo veo yo a las otras personas? Si las veo yo desde un puesto ejecutivo, las veo simplemente como recursos humanos, digamos, que se equiparan los recursos materiales u otros, ¿no? Es distinto de quien entiende que la sociedad, mi vida, se constituye no solamente por los logros que yo tengo, por los ascensos o las nominaciones que tenga, sino por mi capacidad de generar un contexto, una comunidad, relaciones, digamos, que también me hagan bien y me satisfagan también a mí, digamos. Más allá de conseguir la meta específica, digamos, que, o la situación deseada, o como queramos llamar. Yo imaginaba que gestión del cambio era como adaptarse y no morir en el intento, o sea, adaptarse pero contemplando muchas variables. Para mí son importantes varias variables, así como las personas, obviamente como empresa tampoco te puedes quedar los recursos, pero también no dejarlo, por ejemplo, del medio ambiente, sino que generar varios cambios, adaptar mi empresa a un nuevo plano, porque si no quizás mi empresa va a morir o algo le va a suceder, algo muy mal, que seguro. Entonces adaptarlo, pero sin descuidar ninguno de los factores, tanto internos como externos. Eso es lo que yo creía. Ahora no sé, voy a escucharlo, voy a ver si es que voy bien o tengo que cambiar mi sitio. Pero eso es lo que yo creía, que tengo que cambiar. Eso. ¿Tú vas a...? No, dale. Se repitió. A mí sí que me... No, es que... Es que todo cuando hablaron también de la gestión y mezclando un poco lo que dijo Alma con Kiwi, no es también a las personas, porque también estamos hablando que hoy día tenemos una gran gestión del cambio, ¿no es cierto?, con los recursos. No vamos a tener agua, no sabemos si vamos a tener alimento. Entonces también influye no solamente en la administración del cambio de las personas, sino también de los recursos, que son cosas que a nosotros igual nos van a estar afectando de alguna u otra forma, y nosotros nos vamos a tener que adaptar a todo ese cambio, de lo que significa que yo ahora no voy a tener 100 litros de agua diario, por ejemplo, sino que voy a tener 2 litros de agua diario. ¿Y cómo yo me adapto a eso? O sea, también va ligado mucho con lo que está pasando hoy día con los recursos y con las personas. También lo llegaría así. A mí en lo personal, así como gestión del cambio, siempre se me aparece, aún en este instante, asociado como a la resistencia al cambio. Entonces, como que la fórmula de la resistencia al cambio es gestionar el cambio. Como que si fuera como una varita mágica, una cosa como que me cae del cielo, entonces me van a llegar una serie de metodologías o de estrategias o de lo que sea. Para eliminar la resistencia. Como si eso fuera un muro, sí. Y también me digo, también me he cuestionado yo respecto de todos los cambios que a mí me toca vivir personalmente. Como, bueno, en realidad, ¿qué es lo que a mí más me molesta cuando me hablan del cambio, que hay que cambiar y no sé qué? Es como el no saber. ¿Cachai? Entonces, como que me aparece ahí también a esa resistencia, a de qué manera hacemos ese saber. Como un poco asociado a eso, la gestión. ¿De qué manera hago ese saber? Para que ese saber esté dentro de la organización, esté dentro de una empresa, esté dentro de una comunidad, como de transparentar aquello que pareciera ser, está como escondidito en una bóveda, ¿cachai?, mágica, que se llama cambio. Entonces, como nadie lo ve, como yo no lo veo, me resisto, etc. Yo no soy, estoy segura. Tampoco. Soy yo. Yo no soy yo. Bueno, eso. Entonces me aparecen esas cosas con el cambio. Vamos, poniendo el tema ahora. Supongamos el siguiente caso. Tú llegas a la casa el día y te dice tu marido, mira Pilar, nosotros siempre hemos sido progresistas, tenemos comprensiones bastante avanzadas de las personas y las parejas. Yo creo que nosotros deberíamos hacer un cambio y que ahora tengamos amor libre y que cada uno pueda tener las parejas que quiera. ¿Sí? Para aplaudirle. Bueno, pongámoslo al revés. Tú le dices eso a tu marido. Entonces, de repente, él va a decir, pero Pilar, ¿y si tú te enamoras de otro? Entonces tú puedes decir, estás poniendo resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende por resistencia, obstáculo? Claro, pero en ese caso a lo mejor yo le diría, no me está poniendo resistencia, quiere saber qué me va a pasar a mí. Claro. ¿Cuáles son las probabilidades que tiene él, esta incertidumbre que se me presenta al final? Sí, una de las cosas para y es meternos un poquito, ¿no? Quizás no deberíamos hacerlo ahora, pero una de las cosas de la resistencia a los cambios que ocurre en las organizaciones es que muchas veces tienen mucha sabiduría sobre la organización y son gente que muchas veces nos está advirtiendo algo que va a pasar si no lo tomamos en cuenta. Si él te dice, pero tú puedes meterte con alguien, te puedes enamorar de otra persona y a lo mejor termina nuestro matrimonio. O a lo mejor, qué sé yo, te va a despreocupar de la familia, de los perros, los gatos y toda la cosa y ya no va a estar más acá. Y vamos a empezar a perder el amor y a lo mejor vamos a terminar solo y separado. Y entonces, tú, la sensación que tiene la organización cuando ocurre algo así, es decir, aquel obstáculo, aquella resistencia, ¿cómo la eliminamos? Y esa, pero la gracia está en escuchar muchas veces eso y decir, ya, entonces nuestro diseño debería considerar cómo hacemos para que esa cosa que tú estás diciendo no pase. ¿Sí? Y eso tiene que ver un poco con la gestión del cambio. El eliminarla, o sea, porque si uno dice ya, ¿quién está reclamando contra el cambio? Tú y tú, bien, despedido, se acabó, no hay más resistencia. Y cualquier otro que se ponga ya sabe que se fue por la puerta grande, o por la chica, o por la que sea. Entonces, por eso que yo decía que a nivel de una organización tipo patriarcal al inicio, hay estrategias de eliminación de obstáculos, resistencia así dura, pero la resistencia muchas veces nos está diciendo, uy, pero aquí va a quedar la escoba, si hacemos en la universidad este cambio, vamos a perder calidad. Si hacemos este cambio en la universidad, va a empezar a entrar gente que no corresponde que entre, y nuestro título va a bajar y nuestro ranking va a bajar. No es que se estén oponiendo porque sí. Y hay gente que se opone a los cambios también, ¿ya? Por miedo también. Por miedo, sí. Porque no le hemos contado lo suficiente, como decían ustedes, no le hemos informado. Por miedo para no cumplir su claro. Entonces, ¿qué diría yo? O sea, ¿alguien más quiere...? Una sola aclaración, de haber escuchado por ahí que la gente en general no se resiste al cambio, sino que se resiste a ser cambiada. Que otro negativo. Claro, y uno de los temas es que, a ver, si ustedes llegan mañana a su trabajo y dicen, ¿saben qué? Hemos decidido hacer un cambio, les vamos a aumentar el sueldo al doble a cada uno de ustedes. No hay nadie que se vaya a resistir, que va a decir, no estoy de acuerdo, hagamos un sindicato y nos oponemos. Está no. Seguro que hay gente que se resiste igual. Sí, hay algunos que sean el que hace las nóminas, o el que paga, o el que tiene que conseguir las nóminas. Aquí hay algo detrás. Pero suponiendo que una vez esto legítimo, la gente no se va a oponer, ¿ya? Y esos cambios, no si pintan el edificio, si no cambian los computadores con uno más nuevo, hay muchas cosas que no nos van a pasar. Sí. Los temas que le interesan a la gestión del cambio son los que tienen que ver cuando las personas tienen que cambiar. Las personas tienen que cambiar. Por ejemplo, cambio en una universidad, o que hoy día está llorando de esos cambios en muchas facultades. Los profesores hacemos clases de tipo una persona que sabe que le enseña a gente que no sabe. Entonces, le paso diapositivas, le paso transparencia, le paso material para que lean, qué sé yo, y yo le explico lo que ustedes no saben. Y eso es lo que hacen los profesores en muchas partes, ¿sí? Y si los estudiantes están durmiendo, están pescando, están viendo el WhatsApp, da lo mismo, porque yo pasé la materia y se da por pasada. Y hoy día vemos que si queremos que realmente aprendan, necesitamos involucrarnos de otra forma. Y necesitamos hacer metodología activa, metodología experiencial. Necesitamos que realmente se involucren y que aprendan, que se motiven con el ramo. Por lo tanto, eso implica una transformación del docente. El docente que antes hacía clase donde se paraba adelante y explicaba todo y daba lo mismo si entendían o no, ya no sirve. Entonces, una de las cosas que le pasa a los profes dice, ¿y cómo voy a entretener a los cabros? ¿Y qué tengo que hacer? Pero yo no sé hacer eso, yo nunca fui formado para eso. Y se asustan. ¿Sí? Y aparece el miedo. Y aparece decir, pero aquí, yo siempre he hecho la clase así, como no sé hacerla de otra forma, además yo no soy chistoso. Había un profesor que una vez dijo, mira, yo lo que estoy haciendo en todas las clases parto con un chiste, pero no me está dando tanto resultado porque... Malo. Claro. Entonces, y él pensaba que ese era el cambio que tenía que hacer, contar chistes. Eso fue la forma que él lo entendió, pero en el fondo es generar dinámicas donde los participantes, los estudiantes estén involucrados. Claro. Entonces, al final lo que tenemos que lograr es que los estudiantes aprendan. Y ese proceso implica cambio en los docentes. Entonces, la mayor parte de los problemas que nos interesan y los que causan problemas en las organizaciones son los que implican que las personas tenemos que cambiar. Donde, por ejemplo, tenemos una organización que no atiende a los clientes, no le interesan los clientes, y de repente hay que satisfacer a los clientes, entonces viene un cliente enojado, tengo que recibir el enojo, darlo vuelta y salir a hacer que la persona se vaya contenta. Entonces, esos procesos de cambio requieren una transformación de la persona. Y la pregunta entonces es, ¿y cómo transformamos a esa persona? Porque la persona no anda tratando de transformarse. Menos para el lado que el proyecto de cambio quiere. Entonces ahí, de eso se trata el proceso de cambio. Entonces cuando hablamos de liderar y gestionar el proceso de cambio, tiene que ver con cómo hacer que la organización se transforme, y eso implica que las personas se transformen en la forma en cómo entienden, en la forma como comprenden, en la forma que sienten, en la forma que actúan. O sea, tenemos que cambiar del ser a las personas, en alguna dimensión, ¿no? El ser íntimo, pero la forma de ser. De hecho, cosas bien profundas, porque para cambiar una conducta a veces tienes que cambiar creencia. Pero. Claro. Ahora sí, claro. Ya. No, quería decir que en lo mismo que tú estabas conversando recién, que no sé si ya lo mencionaron, pero también cómo puedo gestionar los estados de ánimo en el ciclo del cambio. Y también cuando me veo enfrentado a un cambio en la empresa, porque lo que bien tú decías, o sea, alguien dice cambio y la gente inmediatamente ve una amenaza, ve el temor, etc. Y cuando ya se le explica que va a ser para mejor, por ejemplo, implementar un software, toda la gente tiene la ilusión de que va a funcionar, pero después en el ciclo, cuando estoy implementando, también hay que gestionar los estados de ánimo, porque viene la frustración, retrocedemos, avanzamos. Eso. Claro. Conducir en ese sentido un proceso de cambio es conducir estados de ánimo, porque los estados de ánimo que están ocurriendo yo los tengo que ir percibiendo para ver si vamos bien o vamos mal, porque si toda la gente está asustada no va a aprender, no va a estar en el estado de aprendizaje. Si la gente está demasiado ambiciosa también es riesgoso, porque va a sentir que los cambios van a ser más rápidos de lo que realmente van a ser, entonces van a estar teniendo tanta expectativa que se van a frustrar y al final van a estar enojadas y decir, esto no era lo que yo pensaba, fracaso. Entonces, los estados de ánimo tienen que estarse observando y llevando, conduciendo, haciendo que se vayan movilizando de una cierta forma que colabore con el proceso. Y por eso es que no hay receta, porque no hay una forma clara de decir cuál es el estado de ánimo adecuado, porque en algún momento quizás sí hay que tener susto. Oye, mira, si no hacemos nada en la empresa, está llegando Amazon acá. Que llegue Amazon es un tremendo desafío para nosotros. Puede que el 80% de la venta de nuestra empresa las perdamos. Porque la gente va a preferir, sobre todo porque va a estar de moda, van a preferir comprar en Amazon y no con nosotros. Por lo tanto, tenemos que cambiar. Tenemos 6 meses para cambiar la percepción que nuestros clientes tienen de nosotros. Y eso es meterle susto a la gente. Pero que ellos digan, puta, de verdad, cambiar, tenemos que hacer algo. Y ahí se produce un estado de ánimo que uno no dice, no es felicidad, es temor, es preocupación y es compromiso. Y de ahí tenemos que llevarlo hacia el compromiso. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ok, vamos a construir un proceso de aprendizaje donde todos vamos a estar trabajando en la línea de producir cómo enfrentamos esto. Y necesitamos que cada uno de nosotros sea protagonista y actor de este proceso. Nadie tiene una respuesta para este cambio que estamos teniendo, porque Amazon no nos va a pedir permiso, va a llegar y lo va a hacer. Y no sabemos cómo enfrentarlo, por lo tanto lo tenemos que descubrir juntos. Listo. Y ese es un camino de construcción. ¿Sí? Igual pensaba que igual es complejo, porque no todos reaccionamos igual frente a la emoción de susto, ¿no?, o de miedo. Hay algunos que arrancamos para adelante, ¿no es cierto? Tú sentís miedo y lo que haces es arrancar para adelante, o sea, afrontar la situación. ¿Y qué hacemos con eso? Pero hay otros que se ocultan, se van hacia adentro, se meten en su burbujita y se congelan, digamos. Son distintas reacciones a la misma emoción. ¿Y qué hacemos con eso? Y en una organización tenés de todo. ¿Y qué hacemos con eso? Claro, por eso te digo, ¿qué haces con eso? Entonces, sirve, por ejemplo, si tenemos un equipo. Ustedes son 10, son de mi equipo. Y ustedes 3, con ese estado dicen, wow, qué bacán, tremendo desafío, me encantan los desafíos, qué choro. Ese lado dice, a lo mejor voy a trabajar a Amazon. No, yo ya he vivido varios de estos procesos. Y esto de acá, apanicado, así, chuta, perdí. Ahora que tengo 5 hijos y estoy esperando el séptimo, el sexto, no sé. Entonces voy a quedar sin pega y se desespera. Entonces, este equipo me va a servir para algunas cosas y yo puedo decir, ya, necesito que ustedes me ayuden a liderar y a manejar ciertas cosas. Con ustedes necesitamos tener una reunión extra para ver de qué se trata y tranquilizarlos de alguna forma y mostrarle camino y todo. Y tengo que trabajar, hacer subgrupos. Porque nos sirve lo mismo. Entonces, y eso tiene que ver con las dinámicas, con que hay que estarlo mirando. Ahora, si 5 de acá se pusieron entusiastas, 3 se asustaron, al cabo de 2 días o 3 días, a lo mejor en forma natural van a estar todos entusiasmados, porque los de acá van a estar conversando en el almuerzo y dicen, no, qué tranquilo, ¿sí vamos a hacer? Hemos tenido desafíos más difíciles y ahora lo vamos a sacar adelante. Y a lo mejor fluyó y no hubo que hacer nada. Entonces, ahí está la sensibilidad de estar ah, esto está pasando. Está, es como el doctor con su estetoscopio de estar sabiendo lo que pasa. Y no es uno, somos un equipo el que tiene que estar haciendo eso en toda la organización. Para ver qué está pasando. Lo complejo es cuando el cambio implica que de 10 en que de 6. Porque si van a seguir de los 10 y tú le puedes dar ciertas garantías de que todos van a conservar la tele, que se dio, es más fácil. Pero frente a esta competencia de Amazon tenemos que bajar los costos, aumentar la productividad, y eso significa que lo que hoy día hacemos entre 10 tenemos que hacerlo entre 6. Entonces, esa yo creo que son parte de las situaciones más críticas, claro, más complejas, digamos, de resolver, porque... Y ahí hay cosas como, por ejemplo, darle el contexto a la gente, y cuando uno sabe que eso tiene que pasar, es decir, que sacar a la gente lo antes posible. ¿Sí? Para que el otro se quede tranquilo, decirle ya, ya pasaron los cambios. Y antes hay que decir, ¿saben qué? Esto no va a resistir, este buque sí, no resiste. Hay un contexto y de repente hay que cortar. Pero, ¿cómo hacemos eso? Es distinto a que si durante los próximos viernes empieza a sonar el teléfono a las 11 de la mañana, telefónica. Sí, teléfono los viernes en la mañana. ¡Tri! Sonaba el teléfono. ¡No! Sonaba el tuyo así. ¿Aló? Suba al piso. ¿Cuál era el 12? Ponte. Oh, suba al 12. Suba al piso hasta 12. Y así, me llamaron. Y todo así nervioso. Y después de pasar, así lo hacían. Y después el otro viernes empezaba de nuevo. Entonces estaban todos así en la mañana, el viernes, todo nervioso. Y después empezaba, ¡rim! ¡No! Eso es pésimo. O sea, qué manera más mala de hacerlo. Perfecto. Pero lo más probable es que ellos no hayan tenido ninguna conciencia, porque los de arriba dijeron, oye, ¿cómo lo hacemos? Echémoslo en tanda, pues echémoslo los viernes para que la gente el sábado y domingo no nos afecte. Entonces lo llamamos y lo pensaron súper bien, pero no se dieron cuenta que la gente abajo estaban todos esperando el teléfono. No se dieron cuenta de su crueldad. Lo más seguro es que fue siquiera, que no se dieron cuenta. No les interesa, en muchos casos. Yo en el 81, yo trabajaba en un banco. Entonces empezó por ahí por marzo, que la situación está difícil, que hay que reducir costos, que sea, y se partió por eliminar las suscripciones a los diarios a los jefes. Después empezar a ahorrar en papel. Y después empezaron los rumores, digamos, de que van a bajar los sueldos, van a bajar los sueldos, van a bajar los sueldos, bajaron los sueldos. Después, aún así, no, la situación no mejora, que van a echar gente. Vivimos 3 meses, por ahí a fines de marzo, el gerente de la agencia de lo que está nos dice, miren, dice, yo tengo un horizonte claro para 2 meses más. No sé qué va a pasar después. O sea, fueron 3 meses de una angustia colectiva, pero que a mí me sirvió, digo, porque en crisis posteriores ya no tenía tanto miedo, digamos, ¿eh? Pero fue una cosa angustiosa para la organización, con costos tremendos para mucha gente, qué sé yo. O sea, la peor manera de hacer un cambio es hacerlo, irlo anunciando, dejar que el rumor corra y después ir validando cada uno de esos cambios, es una cosa terrible. Mira, yo creo que fue Kiefer, la empresa, en una de las crisis grandes que tuvo, y ahí depende por qué los estilos de liderazgo distintos producen distintos procesos de cambio. Porque una de las cosas que pasó, estoy casi seguro que fue en Kiefer, ya, pero no podría afirmarlo, pero fue lo siguiente: todos sabían que estábamos en crisis, y que era nacional, entonces el acero obviamente tenía problemas y todo. Entonces, lo que aparece es que se junta la empresa. Y todos deciden bajarse los sueldos entre todos y decir, ¿sabes qué? Apechuguemos todos con la empresa. Todos bajamos y todos nos aguantamos el temporal juntito, digamos. Ya de la mano y bajando al máximo, sufriendo mucho porque iban a bajar, pero sin despidos. Y decidieron avanzar así, hasta que se arregló y subieron todos juntos. Y eso era la... Sí, creo que fue el Kiefer, porque... después de eso, imagínate la empresa cuando empieza a subir, cómo se siente. Bien, de o sea, ¿quién tomó ese plan? ¿Fue un gerente? Eso, o alguien del eso puede sindicato, ser, no sé. Eso puede ser el sindicato, puede ser un grupo de líderes internos, pueden ser las jefaturas, pueden ser los dueños. A veces surge por distintos lados, pero si tú a un dueño le dices, mira, tenemos una propuesta, nosotros sabemos que no podemos mantenernos así, estamos todos dispuestos a bajar, y entre todos se construye eso, la motivación que viene después es tremenda. La cohesión. Entonces, Eso tiene que ver con gestión del cambio. Si cómo gestionamos esos cambios que son difíciles a veces, de tal manera que contribuya a la organización. Entonces, eso requiere, por eso a veces requiere creatividad, requiere que no lo pensemos solo, porque si el gerente de esa empresa hubiera estado pensando solo, desesperado a lo mejor un fin de semana con su señora, habría dicho ya, el claro. lunes me echo a 20 personas, 20, 30, 40, 50, lo que sea. Y con eso salvo la empresa. Y con eso el martes hubieran estado mucho triste, porque los que se quedan, quedan mal, claro. y los que se van, quedan peor. Entonces, es otra cosa, en cambio, imagínate lo que produce. Entonces, eso tiene que ver con cómo hacemos para producir algo que funcione. Ahora, ese es un tipo de cambio. Entonces, miren, hay un tipo de cambio que nosotros padecemos, por así decirlo, ¿ya? Los millennials es un cambio que las mineras, por ejemplo, están siendo, se están preocupando, en general, otro tipo de empresas, los millennials están siendo un tema. Porque no hay forma de comprometerlo. Al final, que se fue a Singapur, que se fue a vivir a Pucón, que se... y te dejó botado. Entonces no hay pertenencia con ellos. Y eso está desesperando a muchas empresas y organizaciones. Entonces, pero los millennials existen y van a existir por un rato. Y van a ser más. Y van a ser más, ¿sí? Y de repente van a empezar a mandar. Entonces sí. van a estar en la gerencia 2 años, van a hacer cualquier cosa que se le ocurre, pues se van a ir a pasear. Entonces, no sabemos, pero van a estar. Entonces, esos son cambios de afuera. ¿Eh? Aquí hay millennials. Yo soy millennial. Sí, pues. Ahora tiene un caso particular sí. de millennial. La excepción confirma la regla. Claro. Claro. Son todos iguales. Pequeñito. Yo respecto a los millennials, mi opinión personal es que van a dejar un mundo mejor. Que sí, yo también tengo, a mí me cae muy bien. Porque han incorporado la. Personas, lo que yo he observado es gente que quiere realizarse en su trabajo y quiere pasarlo bien en su trabajo y están más ocupados de su bienestar, que es algo de la generación de los viejos antiguos, de que nos arreglamos 1 o 2 matrimonios trabajando como bestias, ¿te fijas? Y ellos ya están en otra conciencia y creo que eso es bueno. Pero para las organizaciones que hoy día son más patriarcales es un desastre. ¿Sí? ¿No? Yo no. En ningún motivo estoy juzgando a los millennials, me caen bien y todo eso, pero los van a obligar a cambiar, ¿sí? Ahora, hay otro tipo de cambio que también es interesante. Bueno, hay cambios que deciden las organizaciones, donde juntan áreas, o se juntan 2 empresas, se fusionan, instalan plataformas nuevas, tienen que cambiar los sistemas. Esos son cambios que producen desastre. Alguien por ahí nos contaba... un cambio que hizo Tesorería, de instalar un sistema, todo un desarrollo, ¿te acuerdas, Claudia? Fue Tesorería, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, no, pero este Tesorería fue al revés. Instalaron todo un sistema, un director se la jugó, toda la gente con cosas nada, pero la gente estaba en contra. Y no le gustaba, y no le gustaba, y no le gustaba. Llegó el director siguiente. Toda la inversión y todo se fue a las paredes porque nadie lo siguió. Dijo, no, el sistema. Además, lo hicieron fracasar porque habían cosas que hacían que no funcionara para que los clientes reclamaran y lo boicotearon un poco. Entonces, cientos de millones perdidos. ¿Ya? Porque era contrapelo, no fue involucrada la gente. Entonces, esos son un tipo de cambio. Hay otro tipo de cambio que es interesante también, que es cuando uno ve oportunidades. Pero las oportunidades, para poder tomarlas, necesitamos cambiar en algo. Entonces, volviendo al caso de Amazon, por ejemplo, uno, dado que llena Amazon, uno puede decir, wow, podemos estar en tal lugar, nos podemos ubicar ahora, dado que va a cambiar el mapa, y uno dice, ya, pero para esto tenemos que tener otro tipo de organización o producir otro tipo de servicio. Y uno se ve cómo ubicarse ahí. Y ahí hay un cambio que nosotros queremos hacer como organización. No está exigido de afuera, o hay unos componentes de afuera, siempre hay unos externos, pero nosotros lo queremos hacer para aprovechar una oportunidad. Ese otro tipo de cambio. Eso puede que genere menos resistencia porque no son dolorosas, no hay que echar gente, pero implica, por ejemplo, el que tuvo Cemex, ¿ya? Ese es un cambio histórico y desconocido, hay muchas publicaciones sobre eso, que era la oportunidad de una cementera, que era la número 800.000 en el ranking de cementera en el mundo, de convertirse en una cementera top, pero que llegaba a tiempo el hormigón a las construcciones. ¿Qué era el problema de las construcciones? Porque la construcción estaba esperando el hormigón, que decían que te iban a traer en la mañana y te lo traían a las 5 de la tarde. Llegaba el hormigón, no lo alcanzaban a echar, el personal se estaba yendo y era un desastre, y perdían todo ese hormigón. O llegaba 2 horas antes y tampoco servía. O sea, el no cumplir con los tiempos era un tema. Cemex, cuando ve la oportunidad de decir, nos vamos a convertir en una organización que va a cumplir con las horas de entrega y que vamos a satisfacer a nuestro cliente en el compromiso de entrega, tiene que transformarse completamente. Toda la forma de operación. Y es una oportunidad. Es una oportunidad que la hizo llegar a ser la tercera en el mundo y que ahora trabaja en Dubái, que salió de México y está en todo el mundo siendo cementera. Eso es un cambio de otro tipo. Que ahí hay mucha posibilidad de comprometerlo a la gente, mucha, mucha oportunidad disponible de crecer. Toda la gente de Cemex creció y le fue bien. Pero también hay que producirlo, porque hay que cambiar los sentimientos, cambiar las emociones, cambiar la forma de pensar, cambiar la forma de actuar. En un país como México, donde uno, si lo citan a las 6:30, puede llegar a la hora que se le ocurra, porque en realidad nadie va a cumplir las 6:30. Empezar a cumplir es algo que es súper contracultural. Entonces ahí aparece ese otro. Entonces esa es otra dimensión. Yo quiero agregar una cosa que también veo que se habla de la gestión del cambio desde impulsar cambios en las organizaciones, como con otros. Pero también pasa que, bueno, y a mí me pasó que de un grupo de 5 personas que vi yo en la organización donde estoy. Entonces también tomar conciencia del cambio para aprender a moverme dentro de ese cambio. Yo creo que también para eso sirve la gestión de cambio, para tener un cambio consciente, porque si no lo paso mal. Entonces creo que también eso es como... Yo, claro, ahí tú pones otro tema, ¿no? Que es, claro, la capacidad de tener como un periscopio que ande mirando los cambios y ver cómo uno se adapta o se ubica en esos nuevos escenarios para poder seguir como surfear, ¿sí? Sí. Cómo sigo arriba de la tabla de surf y no me caigo, ¿ya? Y ahí se topa el cambio organizacional con los cambios personales, que también aparecieron cambios personales acá. Todos nosotros vivimos muchos cambios. Uno de los cambios, por ejemplo, que ahora está siendo duro y que me está tocando empezar a ver más, es la cantidad de personas que trabajan entre los 50 y los 65 años, el miedo, el terror que tienen a que los despidan, porque ya no los vuelven a contratar en ninguna parte. Entonces la gente que tiene trabajo de forma estable, pero sufre en ese contexto, entonces dicen... Había un gerente que me llamó precisamente, me dijo, vamos a cambiar de gerente general, lo más probable es que me saquen y no tengo a dónde ir a trabajar. Ninguno de mis amigos que lo han echado ha logrado encontrar trabajo. Entonces ahí, ¿cómo se empiezan a ubicar? Entonces ahí uno puede decir, bueno, pero hay un espacio de emprendimiento, pero que ellos no lo ven como oportunidad. Entonces, ¿cómo puede aparecer otra mirada que te abra oportunidades? Sí. Si hay un cambio. Ahora, yo creo que las bases son parecidas, porque al final los cambios organizacionales implican cambios de muchas personas y por lo tanto hay una persona que tiene que tener un proceso de cambio, ¿sí? Y nosotros entonces tenemos que entender también cómo ocurren los procesos personales, ¿sí? En el curso que hacemos en el MBE, durante todo el semestre tienen que hacer un proceso de cambio personal, ir al gimnasio, cambiar de dieta, aprender a tocar guitarra, lo que sea, para conocer cómo es que a uno le pasan los procesos. Cuando uno es protagonista, ¿no? Claro. Entonces, en general, en la experiencia, lo que motiva el cambio en general siempre es una insatisfacción, un dolor, un problema, una conflictiva, algo así. O una ambición, una oportunidad. Yeah. O que la chica que te gusta le encanta la salsa y uno dice, chuta, soy más tieso que no sé qué, y uno aprende a bailar salsa porque te gusta alguien. Un deseo de evolucionar. Un deseo de evolucionar. Puede ser desde el lado de las carencias o del lado de las oportunidades. ¿En las organizaciones? Ah, yo pensé que tú me estabas preguntando de las personas. No, en las organizaciones. Mira, en las organizaciones yo creo que están de los dos lados, pero se llama más proceso de cambio, se ve más claramente que un proceso de cambio cuando uno siente que le va a afectar el confort a la gente. Pero en realidad el otro también son ideas, también fallan. O sea, la cantidad de millones de dólares que hay en software botado en este país porque no lo han podido usar, Adexus instaló un CRM y casi muere como empresa. Porque el CRM te permite, ¿no es cierto?, controlar a la gente que trabaja contigo para saber qué está haciendo con su cliente. Y cuando tú eres un autoritario, eres patriarcal y tienes todo eso, lo que va a hacer es revisar y decir, ¿por qué no llamaste a esta persona al hospital? Y empiezo a molestarte por eso. Entonces tú, ¿qué lo que haces? No usas el sistema, lo anotas solamente cuando ya está listo. Cuando ya fuiste, conversaste con él, le vendiste, dice, abre un nuevo cliente. Y lo vende inmediato. Raro. Bueno, y ese sistema, como no estaba preparada la gestión, casi mata a la empresa. Entonces, pero cuando se ve más, cuando dice, ay, vamos a instalar SAP, vamos a instalar esto, y queda un problema difícil. Pero en realidad hay muchos problemas que son oportunidades que terminan convirtiéndose en un desastre. Los cambios son motivados por la necesidad de conservar algo. Se cambia para conservar, la esencia, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas que es parte del paradigma que nosotros trabajamos, que más bien viene de Maturana, ¿no? Que dice, todo proceso de cambio es un proceso de conservación, donde es más importante lo que se conserva que lo que cambia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo en los procesos de transformación o de cambio tengo que tener claro qué es lo que tengo que cuidar, qué es lo que voy a proteger. Porque en el proceso mía, la esencia mía. Porque si yo la pierdo, me pierdo como persona, me pierdo como organización, no pierdo el valor. En el ejemplo de cambio que le decía Pilar sobre su pareja de convertirse en una pareja abierta, de repente ella dice, pucha, pero no quiero que en este proceso de cambio se pierda la pareja. Po. Yo quiero tener una pareja abierta, no una pareja inexistente que seamos abiertos. No tiene gracia, la gracia es mantener la pareja. ¿Sí? Entonces, eso es qué es lo que vamos a conservar y eso hay que cuidarlo. Y hay muchos proyectos de cambio o procesos en los cuales entran las organizaciones que destruyen eso sin darse cuenta. Claro, claro. Y ahí pierden la brújula. Y ahí pierden la brújula y se matan a sí mismos, y sin saber. Claro, que la organización se defiende del cambio. Destructivo. Se defiende mucho más y si lo logran, se mataron. No se encuentran a sí mismos. Claro. Hacer un link con el cambio personal en el sentido de que, por ejemplo, cuando alguien va a una consulta a un coaching, hay una parte consciente que quiere cambiar, que es la que va a la consulta, pero la parte responsable de la conducta, esa no va a la consulta, o lo llevan. Entonces, de alguna manera yo también pienso que la organización es similar en el sentido que hay una parte que está en la conciencia de los directivos, no sé, que te piden, quiero este cambio, pero las partes que, digamos, son responsables las disfuncionalidades y las cosas que están haciendo síntomas en la organización, fija, no lo ven, no lo visibilizan, y eso a veces, desde su punto de vista, activa esas objeciones. Sí, eso, y yo le agregaría que muchos líderes cuando llaman y quieren un cambio dicen, mira, arréglame toda esta gente porque están súper desmotivados y no hacen bien su pega. Y el problema es eso. Y yo soy el problema que lo hago que lo hagan más. Entonces, yo casi siempre le digo a los gerentes, digo, mira, si tú ya llevas más de 3 años, ellos actúan a imagen y semejanza tuya. O sea, tú estás produciendo ese daño en ellos. Tú estás haciendo que ellos no funcionen bien. ¿Cómo? ¿Cómo lo logras para que no funcionen bien? No lo sabemos. Entonces, en el Banco Central, en un proyecto, él lo que quería era que trabajaran en equipo y una serie de cosas súper bonitas. Era como, uno dice, ¡ay, qué buena este líder, qué buena persona, qué bien inspirado! Pero resulta que todos los indicadores que tenía para medir a su gente eran todos competitivos y lo hacían competir unos con otros y eran puras cosas donde privilegiaba la productividad y la eficiencia. Cero trabajo en equipo, cero preocupación por la persona. Entonces, como le digo, tienes que ser una buena persona, pero todavía evaluar porque seas malo. Entonces, él estaba produciendo eso, pero no lo veía. Entonces, cuando te llaman, te dicen, mira, llevo 3 años trabajando con esta gente y se los digo cada vez que me reúno con ellos, yo quiero que ustedes hagan esto y no lo hacen. ¿Por qué no me los arreglan? Y ese es como el pedido que te hacen, o sea, arreglan a esta gente. Claro, claro. tú tienes ahí que arreglarle a otro. Y eso tiene que ver también con proceso de cambio. Entonces, claro, ahí uno ve cuál es el propósito, qué es lo que queremos producir y ahí ver de dónde vienen las cosas. ¿Qué hora es? Entonces, ya tenemos, si ustedes se fijan, hay un contexto, una claridad acerca de lo que es un proceso de cambio, ¿no? Entonces, trabajar en proceso de cambio tiene que ver con, alguien lo dijo al principio, como hacer que estos procesos ocurran y que funcionen finalmente, ¿ya? Que si hay que unir dos áreas, que se unan. Que si hay que instalar un sistema, que el sistema quede funcionando. Que si hay que subirle el sueldo, que se suba el sueldo y la gente quede contenta. Hay veces que se establecen sistemas de incentivos y la gente queda descontenta. Sí. ¿Ya? Que si tenemos que cambiar la forma de hacer docencia en una facultad, que se cambie. Si queremos aumentar la calidad, que se aumente. ¿Ya? Eso, y para eso tenemos que hacer gestión del cambio. ¿Ya? Gestión del cambio, cuando uno dice change management, yo entiendo que management, o mi interpretación, incluye liderazgo y gestión. En español nosotros podemos usar esa distinción. A mí, yo digo gestión del cambio por hacerla más corta y por no enredar, pero casi siempre diría liderazgo y gestión del cambio. Donde el liderazgo tiene que ver con producir sentido, producir claridad, producir interpretaciones, y la gestión tiene que ver mucho con la acción, más con la acción pragmática, ¿ya? Esas dos cosas juntas producen el management, que es una palabra más abarcadora que gestión, ¿no? De hecho, cuando uno habla acá de gestión, mucha gente piensa en indicadores, cosas así. Y el liderazgo, yo diría que los procesos de cambio, lo más relevante inicialmente es el liderazgo. Cuando más se requiere liderazgo. Claro. Entonces, por eso llamamos liderazgo y gestión del cambio, porque a tan largo, entonces, le llamamos gestión del cambio, pero en ese entendido. Entonces, lo que necesitamos es constituirnos en movilizadores, líderes y gestores de estos procesos. De eso se trata la gestión del cambio. ¿Cómo hacemos que ocurra? Y para eso podemos acudir a todas las artimañas y todas las estrategias que puedan aparecer o que podamos conocer por ahí. Pero ¿cómo las vamos ubicando y cómo construimos un equipo o algo que vaya produciendo eso? A eso le llamamos. Además, que no es, además no es único, depende también de la cultura de la organización, depende del momento que estés pasando y también de los daños que tiene, que trae consigo la organización, porque hay organizaciones que, por ejemplo, dos universidades pueden ser iguales en un montón de cosas, pero hay una que trae más daño. Claro. Formas que al final te pasan la cuenta cuando tú quieres hacer algo. Y el contexto, por ejemplo, si yo este año en un servicio público quiero iniciar un proceso de cambio, capaz que pueda hacer. Si lo quiero iniciar en 3 años más, no. Me podrán decir que sí, pero eso es pura mentira, porque no va a ocurrir eso, no va a haber nada, porque ya saben que se está acabando. Entonces, no hay ninguna posibilidad de que ese proyecto ocurra. No, además hay empresas que, por ejemplo, puedan primero ya, no sé, una reestructuración, después una reorganización, después una simplificación, y es como que le van cambiando el nombre y van echando gente a la larga. El sí. Resumen para todo este va sacando gente. Y cuando uno llama a McKinsey es para ralear. Y salen todos huyendo sobre todo los tapes. O sea, claro. Se vuelven a decir McKinsey, uff, huyendo los tapes. Es como. Entonces te fijas como que pierde credibilidad porque de repente el dueño o la empresa dice ya, la verdad es que quiero ser sostenible en mi empresa, quiero ocupar el medio ambiente, no sé qué, todo el cuento. Y tú sabes que la empresa le ha ido relativamente bien. Pero también sabes que tiene una estructura pesada. Si tiene mucha gente, muchas dobles funcionalidades. Entonces el discurso que hay detrás ha hecho que la empresa ya no crea en el cuento. Claro. ¿Te fijas? Y ese, por ejemplo, ya tú hiciste esta parte, pero después esa organización queda dañada. Yo no sé cuándo va a salir un estudio, lo estoy esperando así. ¿Qué pasa con las empresas después de los procesos de cambio? Porque eso no hay evidencia. O sea, yo leí alguna vez un artículo de la Harvard que decía que el 75% de los proyectos de cambio fracasaban, ¿sí? Y que en realidad nunca funcionaron. No sé, yo creo que habría que hacer un estudio acá en Chile, pero debo mandar en el 90, 95. No, ¿y qué pasa? Porque esa misma gente que se fue, o que se quedó, o que se cambió, cuando llega a otra empresa, ya también trae otra. Pero déjame agregar algo para ponerle más. Yo, en esto que estamos viendo ahora, yo le agregaría que la gestión del cambio también tiene que ver con agregar valor a la organización, dado los procesos de cambio. ¿Por qué lo digo? Una de las cosas que. Una vez me tocó intervenir en la regional del Ministerio Público en Concepción, ¿ya? Y una de las cosas que pasaba era que ellos habían hecho varios procesos de cambio y habían sido exitosos, pero la organización estaba totalmente descreída, desmotivada. Y una de las cosas que descubrimos es que cuando ellos estaban haciendo el proceso de cambio, todavía no estaban terminando y ya estaban partiendo otro. Y nunca se daban el espacio para celebrar lo que habían logrado. Entonces la gente nunca tuvo sensación de éxito. Y veían, iban no subiendo, entonces era pura exigencia, exigencia, y nunca celebraban. Y una de las cosas que hicimos fue, y esto a veces parece como estúpido, pero es como decir, ¿saben? Tenemos que parar y celebrar. Hay varias cosas por cuales celebrar acá. Y cuando empezaron a celebrar, la sensación de éxito empezó a aparecer. Así como, la hicimos, sí, la hicimos. Sí, porque la sensación de logro. La sensación de logro. Y lo disfruto, aunque sea bueno. Y eso, cuando no lo hacemos, a veces hacemos todo el proceso, se acaba y vamos a otra, y no celebramos, y no marcamos el hito, y no reconocemos los aprendizajes, y no agradecemos lo que hay que agradecer, se vive como un fracaso. Entonces eso también tiene que ver con la gestión del cambio, con cómo agregamos valor. Y por otro lado, hay proyectos que no han funcionado bien, pero si uno los cierra bien, puede generar espacios de aprendizaje para la organización y quedar tranquilo y en paz con eso. Entonces, ahí también hay una, la gestión del cambio permite agregar valor organizacional. Porque sea el valor de gestionar los estados de ánimo. Sí, pues. Eso es lo que hay que hacer, ¿eh? O la frustración, o la sensación de logro, el reconocimiento que se hace o no se hace frente a los avances que se han hecho. O sea, en la empresa grande, particularmente en la industria bancaria, se ha dado muchísimo eso que dice tú, de estar siempre empezando un proceso nuevo y nunca se sabe, digamos, y de repente ni siquiera sabes si el anterior se terminó o no se terminó, si, qué pasó con él. No se sabe qué pasó. Y eso es pura pérdida, perdemos mucho capital. Y ahí Blastomich, por ejemplo, en BTR, lo hizo muy bien. ¿Ya? Fíjense que cuando él llegó a BTR, él celebra todo. Y arrendaba unos locales gigantes, ya toda la gente, cuando lograron el millón de clientes, celebración máxima, todo era motivo de celebrar. Cuando ellos hicieron una promesa de atender en 24 horas, no sé, cuando empezaron a tener un cierto celebración por toda la gente. Entonces lo que produjo fue así como, wow, somos bacanes, después de una serie de cosas. Y BTR empezó a crecer. Hasta que salió Blas y entraron, ¿cómo se llama? Que entonces se me olvidó. Y eso, a ellos le llaman la era del hielo a esa época. Porque se llevaron ingeniero industrial de la Chile. ¿Mateo Budi? ¿Mateo...? No, ese es de la Federico Santa María. No, nada. Bueno, se le llevaron este personaje y fue un retroceso porque no tenía onda. ¿Sí? Como que hizo las cosas bien, pero no, sin no, onda. Tampoco con la si parece que se trabajaba con el fantasma, Mateo Budi. Sí, yo creo que fue el que se hizo cara. Así que okay, ¿dónde, dónde salta lo de la importancia del liderazgo que tú decías? Porque los niveles de confianza que se manejen en un momento dado en una organización, yo creo que también son o un obstáculo o apalancan, digamos, el proceso de cambio que hay que hacer. Sí, así y eso es. Que lo genera los líderes, en el fondo. Claro, y lo que nosotros decimos en la gestión del cambio es que la gestión del cambio es la encargada de generar los estados de ánimo, generar las confianzas, generar el poder, hacerse cargo, producir todas las condiciones y los contextos para hacerse cargo del proceso. Ahora, eso no es trivial, no. Pero ese es el foco, ¿sí? Que la gestión del cambio se haga cargo de proveer todas esas condiciones que permitan que los proyectos sean exitosos, aunque sea a veces convenciendo a los dueños o a las autoridades de que pasen ciertas cosas. ¿Cómo le ves desde eso al cliente que te está contratando? ¿No? Que es mucho más que hacer un par de talleres o qué sé yo. ¿No? Casi siempre hay que venderle un par de talleres y dentro del par de talleres mostrarle que hay harto más. Y ahí ellos dicen, ah, esto era más de lo que yo había pensado. Porque si, mi experiencia, que si uno le dice, no, mira, un par de talleres no sirve para nada, ni que contratar una cosa súper gigante, te va a decir, ya, no, no te preocupes, gracias, y va a llamar a otro que le haga un par de talleres. ¿Cuál es lo primero? Las cosas que le generan confianza a un ser humano no son un misterio. O sea, a todos los seres humanos como que las mismas cosas nos generan más o menos confianza, son como el mismo tipo de estímulo. desde, no sé, tu mirada, tu lenguaje corporal, son como las mismas cosas. Entonces, desde esa partida se puede manejar, digamos. Solamente, no sé, solamente voy a poner un énfasis. La distinción es la siguiente: cuando dos niños chicos, uno le dice a uno de los hermanos, le dice, pídele disculpa a tu hermano por haberle pegado. Y dice, ¡ay, disculpa! ¿Sí? Sí. Él hizo exactamente lo que uno le dijo, pero no tenía la emoción. Entonces, muchas personas creen que es actuar de una manera distinta: es voy a actuar como si tú me importaras. ¡Ay, cómo te fue con esto! Pero tú, que eres sensible, sabes que yo no estoy interesado. Todos tenemos los mismos radares para distinguir desde niño a chico. Entonces, en el fondo, entonces en el fondo lo que yo tengo que aprender es, ¿realmente me importa la gente de mi empresa? ¿Realmente me importa el proceso que estoy viendo? ¿Cómo hago yo para convencerme de eso? Para que yo pueda decirlo en verdad. Sí, pues ahí es donde tú ese nivel es más alto, bastante más alto. Pero claro, ahí, porque el cambio no es a nivel de la conducta, tiene que ser más profundo, claro. Es a nivel de lo que creo, claro. de mis valores, porque no eso es lo que sostiene el cambio conductual. Sí, no es consideremos a la gente para que se sienta, para que se sientan involucrados, hagamos algo para que la gente se sienta parte. No, pero eso hace, pues. Yo me tengo que dar cuenta que es parte, porque si no es parte, se acabó. Entonces, cuando yo hago eso y hablo, empieza a ocurrir algo distinto. Sí, pues, y eso sostiene tu cambio. Así es. Ahora, ¿cómo lograr ese cambio? Ahí está los secretos de cocina. Ahí está la magia, como de Kung Fu Panda, que como era el secreto de la receta. Tuve un jefe que había trabajado prácticamente toda su vida como consultor, él solo. Entonces, cuando llegaba el equipo de trabajo, él tendía a hacer las cosas él, digamos. Y además era una personalidad bien particular porque le costaba saludar. Era muy buena persona y muy simpático, digamos, pero le costaba saludar. Y para él era una cosa de terror que las mujeres lo saludaran de beso, por ejemplo. ¿Eh? Y le contrataron un coaching. Y partió como una práctica. Como buen alumno aplicado, lo empezó a hacer primero sin la convicción. Se dio el compromiso de empezar a saludar, así, y se fue transformando. Y se fue transformando. O sea, es que. Pero lo importante fue que lograron mostrarle, el coach le logró mostrar, digamos, que ese era un problema que él tenía, digamos, para relacionarse con la gente. Y logró convencerlo de que él quisiera el cambio, porque si no hubiera querido el cambio, claro, no, exactamente. Y vio que era importante. Vio que era importante y dijo: sí, tengo que cambiar. Y se convenció a sí mismo que tenía que cambiar. Y empezó con una práctica. Entonces se notaba que él lo estaba haciendo como una tarea. O sea, tengo que saludar, qué sé yo. Y de a poco, de amor. No ha cambiado 100%, no, pero cambió bastante. Ya, ¿qué hora es? Estamos 21:20. Ya, entonces la despedida va a ser una ronda, pero lo que me interesa es, dado este contexto de gestión del cambio, ¿qué es lo que cada uno de ustedes dice respecto a qué es lo que yo tengo que aprender en esta cosa, qué es lo que me interesa aprender en este juego? ¿Sí? ¿Por dónde ven? ¿De la experiencia concreta o de la gestión del cambio en general? De lo que podemos hacer en este seminario que dura de aquí hasta un par de meses, digamos, y que ven que sea posible aquí, dado este contexto de gestión del cambio, este contexto de trabajo cuando ustedes operan y están haciendo día a día. ¿Qué es lo que le hace sentido? Como su expectativa de lo que le gustaría que pase, dado este contexto ya más compartido de que se trata la gestión del cambio. Alguien. No me cabe duda, puedo aprender mucho porque estoy sorprendida y es la primera sesión. Lo que yo quiero llevarme como para la casa, ya que en este momento no tengo un trabajo fijo como decir ya voy a gestionar esto o lo otro, mientras ponerlo en práctica en la ONG y en la fundación. Un caso súper básico. Nosotros en la fundación rescatamos animales de la calle y damos la adopción. Nosotras habíamos hecho esto y damos muchos animales por publicación en la semana y poco en la jornada. dedicado solamente a la jornada y que en la semana se relajen todas. Y que en la jornada todas tengan que asistir. No sé, pues cosas tan simples como esas. Y como nos dimos cuenta tanto, obviamente perdimos muchas opciones y fue un año que no llegamos a la meta. Y son cosas súper básicas, no es como ya la fundación no tiene los recursos para esto. Sí los tiene, pero para nosotros quizás más importante que el estado financiero de la fundación es nuestro fin, que es que los animales encuentren un hogar finalmente. Y en eso al final fracasamos con ellos. Entonces yo quiero por último esto, mientras, verlo así y poder ayudar a que la fundación siga creciendo, creciendo y adaptarse a todo. A todos los cambios que puedan venir. Ok, gracias. Súper tangible. ¿Quién más? Yo estoy súper contenta con esta conversación. Estoy demasiado feliz de poder estructurar, aunque sea en raconto, mi experiencia. Cuando yo tenía experiencia igual de fracaso rotundo, igual así como en el sentido de mis anhelos de conducir organizaciones, como procesos que han quedado a veces frustrados, otros que se han cerrado. Entonces, estoy muy contenta de estar pudiendo pensar esto en conjunto, en particular con las distinciones que tú estás poniendo y comprender, tener algún hilo conductor que me permita comprender qué pudo pasar. También me importa mucho las estrategias de abordaje, todo lo que sean distinciones me está ayudando mucho a estructurar esa experiencia. Creo que me va a permitir ser más efectiva. Y yo quiero eso, más de eso y la reflexión así aceptante. Ya, pilita. Pero voy a seguir porque si no me va a quedar algo de mal. Por miedo, por miedo. Por miedo. Por miedo. Siento que todavía tengo grandes las preguntas, fíjate, como estaba pensando. ¿Qué me gustaría a mí aprender? Casi en concreto no lo tengo claro, fíjate, como en concreto no. ¿En amplio? En amplio es que siento como que se me devela, así como me están corriendo la cortina, ¿sí? Y como estamos metidos en un proceso importante sobre el cual yo he sido muy cuestionadora también de muchas cosas, pero que por supuesto me cuestiono a mí misma, obvio, no voy a ir a cuestionarlo más allá, por si acaso. Creo que es una buenísima oportunidad para, al menos en el ámbito pequeño, donde a mí me toca moverme en ese cambio, pueda generar un resultado distinto al que estamos teniendo en algunas cosas. Ha sido muy bien, pero acotado en un espacio de nuestra visión. A ella le toca a ella, a otra visión. Yo mantengo, Eduardo, mucho lo que dije al principio, pero tengo ahora como una convicción así mucho más intensa de que voy a lograr eso aquí, porque también me gustó el nivel de la conversación, de lo que tú presentaste hoy día, de las personas que están aquí. Así que tengo como la convicción de que voy a lograr eso que yo dije, yo quiero saber qué es lo que hay que hacer y cómo lo tengo que hacer. Eso, como ya, sí, para que los cambios lleguen a resultados. Una cosa poca. No, una cosa. ¿Qué es la vida mágica? Ah, el maletín, de la vida. Bueno, tiene suerte porque estamos abocados a la óntica, así que. Ah, claro, así que eso. Ya. ¿Quién más? Yo, algo mucho más práctico. Mi analogía es con el sonido. Tú venías escribiendo un sonido que tiene que agarrar ese sonido para que suene bien, bonito, práctico. Yo creo que ahí la pega, y por lo menos mi ambición es ser un ente que empuje el cambio, obviamente con todas las distinciones necesarias que involucra un proyecto de esas características. Entonces, o sea, yo me imagino el día que estoy con una mesa de control y como cinco perillas. ¿Cuál es? Está buena. Pero aún falta. Yo creo que de aquí ya el perillaje es 24, a lo mejor las 24 no las voy a conocer, pero voy a conocer 15 bien. Entonces, saber dónde brillar. No, trabajo, es una mano. No. Eso es lo que yo espero y sé que se puede lograr. De hecho, si tengo que arreglar unos audios ahí, yo creo que yo era pillar. Ya, ¿quién más? Sí, a mí me gusta la modalidad en el lugar, digamos, eso, porque la verdad es que entregar teoría, concepto, pues eso, entregar las PPT, entregar ahí, qué sé, documentos, literatura, sino que. De la antología, las conversaciones, ¿no es cierto? Son las relevantes. Esta conversación, digamos, es súper potente. Que me ha hecho, primero me han aparecido algunas distinciones, algunas cosas como la óntica, y otras de reflexionar sobre lo que voy escuchando, me van surgiendo pequeños clips que se me van haciendo, digamos, de cosas que o que las había y me había olvidado, o que no las tenía en cuenta, o que son nuevas, digamos. Yo siempre he dicho desde muchísimos años atrás, digamos, todos esos talleres, que uno lo inventa, que sea, a mí me basta con que realmente una cosa me haga clic y yo voy a valer la pena, ¿eh? Algo que haya descubierto. Pues. Y aquí han ido surgiendo varias, digamos, con esta metodología surge. Y la otra cosa que me gusta y ojalá hubieran más, digamos, la presencia de personas jóvenes, porque donde yo vaya, seguramente todos con los que yo converso hacen menores que yo. Entonces, conocer otros paradigmas generacionales, digamos, es súper importante para poder ubicarse, digamos. O sea, llámense Millennial, Z, o como quieran llamarse, digamos. Que son fenómenos que uno tiene que conocer y entender que están ahí para quedarse, y si uno no los conoce, no los toma en cuenta, va a chocar muchas veces contra una pared. Entonces, me gusta la metodología, me gusta la composición del grupo, digamos. Creo que aquí me ha ayudado a ordenar muchas de mis ideas, digamos, porque lo que sé de gestión del cambio lo he ido aprendiendo haciendo, ¿no? Y esto me ha ayudado a estructurarme un poco más. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo quiero. Estoy como en este seminario, como con la sensación de que estoy escuchando los temas por primera vez. No lo he escuchado por primera vez, pero estoy así, como entregada a aprender mucho. Y también tengo como una necesidad de empezar a generar cambios. Siento que uno no necesita estar como pensando a nivel de jerarquía, en un nivel jerárquico súper alto para empezar algunos cambios en la organización donde está. Entonces tengo como ese llamado de liderar ciertos cambios que me gustaría. Entonces siento que aquí voy a tener esas herramientas para poder. Y no herramienta, me gustaría llamarlo como herramienta porque no es algo que voy a sacar y usar, sino que algo que me va a dar una mirada más amplia de cómo generar los cambios. Y bueno, y también el otro semestre tengo que diseñar un curso de gestión del cambio. Pero a mí me ha tocado mucho de lo que hemos estado conversando, pero lo que realmente en este momento, y hablando en este contexto, lo que a mí más me llegó es una gestión del cambio personal. Porque me ha tocado vivir muchas en empresa o en cosas, pero algo más como lo quiero ver como un proceso dentro de mí. Estoy anotando porque voy a cobrar. Coche va a ser como tú, todo anotado. Todo anotado y después lo va a cobrar. Pero estoy subrayando con lápices de colores también. Yo también me pasa eso y me pasa. pasa que estoy resonando todavía como con lo que dijiste tú, de que como que gestionar un cambio es que yo estoy aquí y quiero llegar acá y entonces hay un camino que quiero más o menos ir direccionando. Y yo también lo había visto así todas las veces que he escuchado esto, varias veces, pero ahora como que me di cuenta que yo estoy al medio de un proceso de cambio, que llevo mucho rato haciéndolo, es personal, y la cuestión es que no tengo un final. O sea, tengo como un producto que tengo que lograr, pero no sé quién tengo que ser para llegar allá, no sé para dónde tengo que ir, y entonces quizás por eso me estaba matando tanto yo como 4 años en la misma, y porque es difícil direccionarlo sin saber qué tengo, o sea, ¿dónde es que tengo que llegar? Entonces quizá a mí me sirve el grupo al revés, o sea, yo no soy la más chica, pero me sirve mucho escuchar las experiencias para tratar así como de juntar de su óptica como lo que yo voy a necesitar. De hecho ahora como que me surgió la pregunta, me surgieron un par de respuestas, así de escuchar cosas que no tenían nada que ver, pero que estamos medio mágicos y las señales y las cosas, como que eso me va a servir a mí de esto. Hay una pequeña metáfora de Lewis Carroll de Alicia, no sé si la conoces, que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. Él dice, ¿tú me ayudas? Sí. Alicia iba caminando en el bosque y se encuentra con el gato. Entonces, claro. Y Alicia le pregunta al gato, señor, ¿me puede decir qué camino debo tomar? Y el gato le dice, bueno, depende a dónde quieras ir. Y ella le dice, es que me da lo mismo. Ah, entonces da lo mismo qué camino tomes. Da lo mismo que qué pregunta. ¿Qué camino tomes? Claro, y eso es lo que ocurre en la realidad, porque si no sabes para dónde vayas a tomar cualquier camino, pues, o sea, no, ¿te fijas? Entonces, puedes tomar cualquier camino. Las organizaciones también, y eso es como algo muy misterioso, porque de repente se ponen un objetivo y te das cuenta que van yendo a lo mejor a otro lugar, y a lo mejor gestión del cambio es hacer un acompañamiento más político, no sé. Ya. ¿Quién más falta? La niña del concurso. Ya, mando un recado. Dile a Eduardo que estoy complicada con internet, que de repente se le da. Se nos murió. Claro. Dice, que yo feliz de declararme aprendiz y tomo lo que él dijo. Vengo a sorprenderme con todo lo que puede pasar. Muy bien. Dile que gracias. Que Eduardo está sorprendido. Espacio sagrado, como te pusiste tú, por las diferentes miradas que hay, pero con lo que me queda en particular, con dos cosas hoy día, dos de las muchas. Una de que no hay como una receta mágica, efectivamente, así que algo que había ido dando vueltas hace mucho tiempo esto del cambio, pero hay como que en esta primera, no sé si vamos a llegar a una cosa distinta, pero no hay una fórmula mágica, no hay algo así como para aplicar, que en cierto modo se parece al coach ontológico, que tampoco sabes con tu coachee qué es lo mejor, si corporal, ¿cierto? Si el lenguaje. Y lo otro que me quedó dando vuelta, sí, fue cuando tú dijiste que este jefe que no podía implementar algo porque la gente como que no le resultaba, o sea, como hazme como para que funcione. Entonces también como qué le falta a este, no sé cómo llamarlo, energizador, no tengo idea cómo llamarlo, para lograr el cambio que quiere en su ámbito, ¿cierto? Porque hay un gran cambio, pero también hay pequeños cambios. Entonces, no solamente dejar como la responsabilidad en el mío de la gente, en eso, sino que en mí. Con eso me quedé. Gracias. ¿Quién más? ¿Tú vas a hablar? ¿Hablo? ¡Vea, no has dicho nada! No se habló. Sí. No, yo, bueno, no sé si en este seminario, pero quiero que logremos estructurar todo lo que tú haces en una receta de cocina. Y después vendérsela a ella para llegar al curso. tan, o sea, no más, bueno, sí, mi información también, pero en el fondo sintetizar un poco lo que hace el Eduardo, porque lo conozco hace varios años, y el Eduardo mezcla muchas cosas de muchas tradiciones, por el coaching antológico, lo que decía el Llovino. Son expertos. Y todo lo que hacen ustedes también de PNL, todo lo que han contado el Eduardo, como que hace un montón de cosas. Entonces, de alguna forma, como siempre cuando yo veo el Eduardo, es como si fuera un mago. Entonces él dice, mira, tiene un montón de cuestiones que ya las ha hecho, ya ha aplicado cosas, y sabe cómo hacer una intervención. Entonces, y eso cuando el Eduardo se vaya y desaparezca, nadie más lo va a poder usar o aprender o aprovecharlo en el fondo. Como tener como una ganancia, entonces como eso es lo que yo espero. Quiere la estructura de la magia. La estructura de la magia. Hay un libro que se llama La estructura claro, de la magia. Claro, eso es lo que quiere. Ya sea la ontología misma que esté en tu libro. Y claro, y también lo que yo le decía en conversaciones que teníamos, que la gente igual necesita igual aplicar cosas. Entonces, sí, por último, aunque uno se equivoque, como la experiencia de hacer cosas aunque esté malo, como lo que el caso que contabas tú, como de esta persona que no sabía saludar y al principio igual lo hacía y quizás le salía mal y no sé qué, pero después de cierto rato él va a poder ver algo que hizo aunque fuera así mecánico. Entonces, si bien a veces no hay receta, a veces tampoco uno como que no sabe bien qué hacer, pues entonces por último, ya, haz esto, probemos el modelo de los 8 pasos de Kotter y quizás no funciona. No funcionó, y ahí uno al hacer algo más concreto, uno dice, ahora me puedo agarrar de una experiencia que caché que estuvo súper mala, pero en el fondo no estuvo súper malo porque algo pude ver y era lo único que podía quizás hacer en ese tiempo. Entonces por eso como que quiero que lleguemos a decir como ya, prueba esto, aunque sea una óptica súper mala, pero a ti quizás te va a servir para aprender algo y vaya después lograr mirar con la ontología y decir, ah, esto es lo que hay que hacer, pero... Eso quiero lograr que... El recetario. Sí, muy bien. O una receta ontológica, una claro, receta flexible, así dinámica. Así nunca vamos a sacar la receta. Entonces era el maletín de herramientas, yo te dije que era el maletín. La receta ontológica. Sí. Bueno, yo... No, ¿todos hablaron, no? Sí. Yo estoy muy contento. A mí me encanta este espacio, me gusta mucho. Yo lo que pensé hace una semana, dije, van a llegar los que tienen que llegar. Sí, eso fue lo que dije, van a llegar las personas que tienen que llegar, por algo van a llegar las que lleguen, ¿ya? Y al escucharle y ver la dinámica, dije, wow, llegaron las que deberían llegar. Entonces, se cumplió mi expectativa. Muy bien. Entonces, y yo comparto tu deseo. Sí, yo creo que te vaya bien en tu objetivo. Para ser etiqueta lo que estoy haciendo. Claro. Claro. Y... ¿Cómo estoy haciendo? Bueno, ya sabemos que es Peila, claro. Claro. Entonces, bueno, y me encanta que nos hagamos pensar, que nos hagamos reflexionar y quedar como con cosas dando vueltas, ¿sí? Eso me alucina, y además yo siempre pico rápido, así que me quedo dando vueltas con cosas, así que está muy bien, así que muy contento. ¿Llevando rey muerto? Sí, pues. Ya, y tengo una tarea, por supuesto, ustedes están en un seminario, son adultos, hacen lo que quieran hacer, no hacen lo que no quieran hacer, y sabemos que si uno hace lo que hace, pasan cosas, ¿no? Entonces, a mí me interesa que hagan algo, pero pueden inventar otras cosas también. ¿Qué me gustaría que hicieran de aquí para la próxima sesión? Observar procesos de cambio que andan en su entorno. Distintos procesos de cambio. Procesos de cambio en su empresa, en su casa, con sus hijos, en la empresa de la pareja o de algún amigo. Procesos de cambio que andan dando vueltas. Y miren cuáles son los propósitos de esos procesos de cambio. ¿Qué propósito tienen? Tácitos, explícitos, supuestos, oscuros, invisibles, declarados, lo que sea. No tiene que anotar todo esto, vea. A ver. Miren, ¿por qué? Porque hay veces que dicen, vamos a hacer este proyecto para tal cosa, pero uno se da cuenta que hay otro propósito que es mucho más evidente. Claro. O hay veces que no se dice un propósito, pero hay algo que está pasando, hay algo que está encubierto, que a pesar, a veces uno no lo sabe, pero está ahí, ¿sí? Entonces, conectar cuáles son los procesos, mirar todos los procesos que pueden y ver si le pueden adjudicar propósito. Puede que en algunos no le pueden adjudicar, pero es como para ese juego. Segundo, mirar procesos de cambio en los que ustedes estén. ¿Ya? ¿En qué procesos de cambio estoy yo? ¿Cuáles son los procesos de cambio en los que yo ando metido? De cambio de vestimenta, cambio de lo que sea. A nivel personal eso. A nivel personal, personal en la organización, personal en la familia, personal conmigo, personal con mi pareja, personal con mi amante, personal con mi amigo, personal con quien sea. Con el amante. Ya. Tercero, mirar si es que hay algún uno o más procesos que puedan ser como pilotos de ustedes. ¿A qué me refiero con procesos pilotos? Donde ustedes puedan producir como alguna hacer alguna cachaña para producir algo, ¿sí? En el de ustedes, por ejemplo, tú dices, ¿sabes qué? Voy a hacer este experimento. O en uno mío, ¿sabes qué? Voy a hacer este, voy a tomar, para ver si puedo practicar. Proyecto donde yo pueda practicar. Que te puedan servir como proyecto piloto. Como proyecto piloto de experimentación. Que te sirvan como laboratorio. Eso es mejor, así es mejor expresado. Proyectos que podrían ser tu laboratorio. Entonces uno dice, mira, tengo un proyecto de cambio con mi gente que nos trabajamos de tal forma y estamos trabajando de esta otra forma. Y ahí podemos practicar algo. Entonces, uy, voy a llamarlo a una reunión para conversar con ellos de algo. Son lugares de experimentación. Ahora, después vamos a ver lo que tienen que experimentar. Pero lo que también tienen... pueden ser cosas personales, sí, o con tu vida diaria. ¿Quieres convertirte en vegana? Ya, entonces tú dices, ¿cómo puedo experimentar algo ahí? ¿Sí? Ya. Son como las pautas que tendría que hacer como para llevarlo más tangible, casi hacer una lista. ¿No entendí? El 1, 2 y 3, el 1 y 2 son listas. Puedes escribirlo como lista, mira, veo estos proyectos, estas cosas. El tercero es más bien que tú tomes como conciencia de que hay unos lugares donde tú podrías experimentar algunas cosas. ¿Pero lo ejecuto o no lo ejecuto? No hay nada que ejecutar todavía. No, estamos solamente vivir, identificar. Encuentro un laboratorio. Encuentro un laboratorio. Eso, gracias. Eso era. Lo dije de una manera muy enredada. Cuatro, este más enredado todavía. Mirar lo que miro. Mirar lo que miro es que es simple, son simples. Mirar lo que miro cuando miro procesos de cambio. ¿Cómo es eso? ¿Cuáles son tus sesgos? Claro, ¿cómo mira? Por ejemplo, tú dices, estamos viviendo un proceso de cambio en nuestra universidad. Entonces digo, ¿y quién miras tú que hay un proceso de cambio? Porque nos dieron órdenes, po. Cuando yo veo las órdenes que dan en los procesos de cambio. Por ejemplo, ponte tú. O veo el estado de ánimo que está la gente, claro. Te preocupa. O miro la resistencia. Claro. Miro, en realidad me preocupo el proceso. Claro. Estoy mirando ¿qué la gente, cosa? ¿Qué captura mi atención? ¿Qué captura tu atención cuando miras el proceso de cambio? Yeah. Y el quinto es que tengan un cuaderno, ojalá, donde miren. La idea es la siguiente, tiene que ver algo con algo que ustedes dijeron, este es opcional totalmente, pero que tengan un cuaderno donde pueden anotar los contenidos de las cosas que vamos viendo y al lado ideas que se le ocurren, acciones que pueden tomar y ponerle una línea o una hoja y una hoja, pero donde vayan pudiendo dejar registrados algunos contenidos que a ustedes les parezcan y donde vayan anotando sus ideas, sus pensamientos, sus pero acciones. ¿En este espacio? En el día a día, mañana, cuando esté mirando, claro, reflexiones, a partir de esto, y lo traen a la... Todas estas cosas son no obligadas, pero son... Todas son... Privado. O sea, no son con nota. No son con nota. Son de ustedes. Ya, pues si la tenés que hacer igual. No, lo que pasa es que yo lo voy a hacer, pero yo dije si era público o no. Tienes que si ponerle una tapa que diga el título, el profesor, la estudiante, la chica. Eso es 2 puntos base. 2 puntos base. Igual que Berlín. ¿Ves Berlín? No, cuando dice al final de cuando pasa algo así, el tipo dice, tú tienes 2 puntos para tu examen. Sí. Le dice a los alumnos. Ay, no, ¿no te gusta? No lo he visto. ¿No te gusta él o no te gusta la serie? El concepto de él. Berlín, Berlín, una serie de filosofía. Una serie de... Bueno, estaría entonces en Berlín, pero al menos un capítulo. Al menos un capítulo.